en la Radio Galáctica. En este momento tengo entendido que solamente están por web, pero por supuesto en radiogalactica.cl nos puede escuchar allá también en la costa. Así que por supuesto le mandamos un caluroso y un gran abrazo a todo ello. Y también por supuesto le mandamos un saludo a los que nos escuchan a través de la señal online y los que nos escuchan también a través de la repetición. Ahí siempre veo un par que siempre está ahí como retuiteando o reinformando también de la señal que se emite en la tarde. Así que ellos también, por supuesto, un enorme abrazo y que todos tengan un buen día o hayan tenido un buen día dependiendo en cuándo lo está escuchando. Pues. Así es. Así que, Alfonso, esperemos que escuchó el mensaje. Esperemos. Vamos a estar revisando el día de hoy, por supuesto, lo que tiene que ver ayer con una teleserie, podríamos decir, que fue la interpelación el día de ayer de parte de María José Hoffmann, la diputada de... Hoffmann es de la UDI. Contra el ministro Nicolás Aguirre, que todavía está en el Partido Socialista... Nicolás Aguirre es del PPD. Sí. Es del PPD, del Partido por la Democracia. Y ayer se realizó esta interpelación que tuvo mucho de show. No, parece que no escuchó Alfonso. No escuchó. Yo pensaba que estaba haciendo cafecito y que iba a hablar cafecito. Lamentablemente no escuchó. Sí, que hola, acá, ¿sí? Pues... Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo que buenas tardes? Yo llegué, estaban todos durmiendo. No, pero ya estamos terminando el programa y vienen llegando acá. Estaba así como... lavando todas las cosas adentro, limpiando, ordenando. Es que yo escuchaba y nadie me avisó y... que habían empezado. ¿Cómo que no avisamos? No, pues no avisan, pues. Dios mío, ¿digo yo? Dios tuyo, po. Hay una luz bueno, roja. Buenos días, ¿cómo están todos? Acá desde Radio Villa Francia 107.5 les saludo allá a San Fernando a través de Radio Aucán y en San Antonio a través de Galáctica. Un saludo para todos. Muy bien. Sí, nosotros pensamos que iba a entender lo de la lucecita roja y que iba a entrar, que cerramos la puerta. Estaba en el baño, po. Ah, bueno. Ahí estaba lavando las cuestiones. Bueno, eso explica todo. Ya. Hay que dar tantas explicaciones, no digo yo. Sí, pues te estamos interpelando. Estamos en la eso. Ah, pero mírame al ojo, po. Sí. Esta fue la frase célebre. ¿Viste algo en la interpelación o no? Vi un trocito de una parte que andaba en otra. ¿Y qué te pareció? No, o sea, lo que vi y que me llamó la atención fueron las palabras de Boric. Sí. Sí, pero... ¿Te emocionaron? Emocionado el compadre de haber escuchado la respuesta. Las palabras de Boric. Las palabras de... ¿Cómo se llama? Ezeguirre. Ezeguirre. Sí. No, y fue interesante, de hecho, como que... ¿Quién dijo eso de los ojos? Míreme a los ojos. Lo dijo la diputada Hoffmann como 20 veces, así como... ¡Míreme a los ojos! ¿Cuántas veces? Claro, ay, sí. Ay, ay, ay. Ministro, pero míreme a los ojos. Ay. Sí, era sí, como... Algunos hablan de la interpelación. ¿Entendiste el chiste? Chán. Buen chiste. Hora de la mañana, que son las 19 minutos. Pero el lenguaje codificado, supongo. No sé. Bueno, la cosa es que fue un show que yo no sé si valieron el ascenso de los 500 mil pesos. Porque, bueno, nos divertimos. Yo creo que no. Pero no fue un show así, wow, qué espectacular. Salvo para el diputado Alberto Robles. Diputado Alberto, vamos a estar hablando de eso. Pobrecito. Bueno, hay varias cosas que revisar con respecto al tema de la interpelación. ¿Qué cosas vamos a estar revisando también? Sigue el paro docente. Sigue el paro docente. Mal de pocos y rabia de muchos. Así a lo largo del país sigue presente este paro docente que cada vez tiene más indignación contra la dirección del Colegio de Profesores, que no va a ser la Consulta Nacional Docente. Ayer hubieron menciones bien a la rápida respecto a este movimiento que va desde punta a punta en el país. Y vamos a estar conversando también de aquello. Vamos a estar revisando también lo que pasa en Ferguson. Pero no solamente en Ferguson ahora ya, hay 37 estados donde hay manifestaciones a propósito de que no se procesará a Darren Wilson, este policía que abatió a este chico de 18 años, Michael Brown, con 12 balazos. Pero él estaba haciendo solamente su trabajo. Vamos a estar viendo lo que pasa en México con la aparición de esta historia nueva de chicos secuestrados, 31 en total, en la vecina ciudad igual. Estamos hablando de Cocula. Sí, Cocula de Guerrero. Cocula, donde de hecho se supone que está el basurero donde fueron a desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa. Digo, se supone, porque eso es parte de lo que se dijo por parte de la Procuraduría General en un momento terminado, cosa que no ha sido comprobada del todo. Vamos a estar hablando de, hoy día, por ejemplo, hay marcha a las 10:30 de la gente de la Universidad, de la Academia de Humanismo Cristiano. Van a ir hasta la Intendencia a pedir explicaciones también a Claudio Orrego. Hay un montón de temas que ya pasa. Mira, empezamos con algunas cosas. Sí, yo ya lo dije ya, pero dice Lars Araceli, ya se pusieron Boric líder. ¿Cómo tan progre? Es que el Alfonso es así. El otro día fue con Jackson, ojo. Claro. Pero va. Vamos a hablar es de eso. Es que uno cuando le creía a los jóvenes, ¿cómo era? La bancada juvenil. Y bueno, le compró, po. Ese es el problema. No pasa. De hecho, ayer ¿no? precisamente analizamos el tema de Boric y decíamos, el único que entendió cómo es el negocio es Boric. Sí. El cierto. Único que entendió cómo es el negocio, que saber que es un diputado simbólico. Y entremos de lleno en materia con respecto a lo que pasó ayer en la interpelación. Uh-huh. Después cuando empiezan a hablar los diputados y están designados más o menos los turnos, habla Boric. Y cuando terminó de hablar, uno dijo, este entendió el negocio. Uh-huh. Está entendido, sabe que no va a pasar nunca mientras esté ahí por lo menos una ley. Sabe perfectamente que no pesa, puede decir lo que quiera, puede ir vestido y ser el Mujica uh-huh. de la Cámara de Diputados, que es más o menos lo mismo. ¿Sí? En términos de Boric, y no va a tener mayores costos. Al contrario, puede él ganar. Él va a tener el punto importante de ser el canalizador. Y con el movimiento social dentro del Parlamento, y lo va a conducir a que vayan al Parlamento. Vamos a ir a hablar con nuestro diputado Boric, que él nos representa, y ahí van a quedar entrampadas varias cosas en el Parlamento. Pero entiende bastante bien, sobre todo ayer con una frase, porque logra generar esta cosa bien. Se sabe mover. Entendió bien cómo funciona el negocio, el ¿cómo se llama? El business. Entendió cómo el show business. Ese es el concepto gringo correcto. El show business, cómo funciona esta cosa, que es el mundo del espectáculo, pero que también es un negocio. ¿Y cuál fue la frase aquella que dices tú? Nobleza obliga. Ah. Esa fue la frase que en definitiva, y que se ganó a varios en el bolsillo. Sí. Ah, ministro, yo que sea bastante crítico con usted, nobleza obliga. Estoy haciendo la misma forma porque ustedes no lo ven, pero estoy moviendo la mano. Que ayer, de hecho, estábamos analizando esa parte y es una cosa aprendida, así como muy bien. Aparte que entretenido, básicamente. Ahora sabe que uno es decorativo y simbólico y, al caso, no va a servir mucho. Es como, vamos a presentar una iniciativa que sabemos que vamos a rechazar, pero vamos a decir que se baje en el sueldo todo. Y tú sabes que no van a hacer claro, eso. Pero queda en la consciente colectivo. Que claro, que existe uno por lo menos que quiere hacerlo y por lo tanto hay que apoyarlo. Y ese es el problema. Entonces, ¿qué está haciendo él? Está pavimentando su camino para una reelección en 4 años más o 3 años más. O tal vez se va a tirar algo más, quién sabe. No creo. Yo creo que se va a mantener en diputado 4 años más y después ya tirarse más arriba. Uh-huh. Puede ser. Sí. Sí, no, es tonto, él inteligente. Él entiende el negocio. Yo creo que también sus asesores, su agrupación entiende el negocio. De hecho, también comentábamos que como gran parte de cosas que postean es Boric. O sea, Boric es como el símbolo que quieren levantar, un símbolo justamente de esta persona o este personaje, podríamos decir incluso, que está luchando en el Parlamento solo y que por lo mismo el valor se le asigna al discurso, porque en el mundo de las acciones no va a pasar nada con Boric, ¿sí? Uh-huh. Eso encuentro toda la razón. El otro que representa a Boric, también diciendo el nobleza obliga, es que el tremendo y maravilloso salvavidas que le entregó la UDI al ministro Izaguirre con esta interpelación. Lo dijimos acá, sí, con previo. Si alguien le sirve esta interpelación, solamente a la nueva mayoría, nadie más. O sea, y particularmente al ministro Izaguirre, que estaba en la cuerda floja, que estaba tambaleando, y esto lo afirma, ojo, pero no lo va a afirmar mucho rato. Lo va a firmar un par de días, esto tiene que ver porque el efecto hoy día de la interpelación y todo lo demás es como cuando interpelaban a qué sé yo, Yana Proboste y estaba no, pero con Yana Proboste no fue una interpelación, fue una acusación constitucional. Me estoy acordando de Harald Beyer. Hay varias interpelaciones, de hecho. Un poco ayer yo veía algo de sorpresa, lo conversamos aquí con algunos, estamos hablando de 25 años de este show, uno ya lo vio esto, no hay ninguna novedad respecto a eso, sabe que esto parte de un show, sabe que por un lado, no sé, pues se eligió bien el vestido que se va a ocupar, yo me sorprendió muchísimo María José Hoffman, debo decirlo. Yo no esperaba tanto de ella, no una persona que uno pueda decir se preparó. Ella estuvo en la Comisión de Educación y todo lo demás. Sí, y para esta pasada se preparó, se notó. ¿Ah? Yo sé que para la mayoría de los garreros y barristas que estaban viendo ayer la interpelación, varios... De este tipo de gente así como no hay que ir a quemar el Congreso y ayer andaban con el hashtag yo apoyo a Izaguirre. Impresionante, maravilloso. Para detectar una conferencia de 30 minutos para detectar reformistas y sí, cosas así, detectar amarillitos, sí. Yo no sé si detectar reformista amarillo, ¿no? es gente que la verdad es como la gente de ayer. Veía varios memes a propósito del tema del Congreso y salía esta horda de los Simpsons. Es como esa, alguien grita vamos para allá y dice no, sí, porque siempre hay que ir para allá. Y después dice alguien sale caminando para el otro lado y dice no, vamos a quemar al otro. Y sí, vamos a quemar al otro. Va donde va y claro, calienta el sol. Esos son más peligrosos, siempre digo. Porque hay reformistas que tienen una postura. Claro. ¿Cachai? Uh-huh. Sí. Hay otros que caen en esto que es la falsa dicotomía, po, que también está el que cae en la trampa. Que yo creo que también uno lo encuentra, que es el clásico, pues, así como... Que cree todo lo que le están contando. Claro, y que dice, ah, pero no, pues si este está en contra de la UDI, ah, entonces Izaguirre tiene que ser bueno, porque está en contra de la UDI, pues, y la UDI lo está atacando, entonces si es que la UDI lo está atacando... Eso en la vieja filosofía griega se llama un guterriazo. Un guterriazo. Claro. Exactamente, en el sentido más griego posible, eso sí. Hoy déjeme saludar a la gente que está ya conectada acá. Salude, el matinal. Saludos, listo, vamos. Ya. Muy bien. No, saludo por ejemplo a Mario Gallegos, allá desde nacimiento, a todo el panel, el mejor matinal. Saludos por ejemplo, recuerda que puedes ocupar el hashtag matinalRBF, a Loba Severina Portea, allá a la octava región bien movilizada por ejemplo, por profesores. A la Pelu, que ya está. A Pichi Wencho, buenos días señores, vivimos en la sociedad del espectáculo. ¿Qué se puede esperar de aquellos personeros? Mira, hay un tema ese concepto medio posmo, pero interesante. Saludos a Rodrigo González, buenos días. Hoy el matinal estará súper bueno, dicen. Bueno, la Araceli ya nos saludaron golpeándonos así de fuerte, particularmente al líder, dice Boric líder. Encima. Sí. A Boric. Pero insisto que Boric es interesante porque... Oye, aquí cada uno se hace responsable de sus palabras. Por supuesto. Boric, lo de Boric es interesante porque hace una semana Boric estaba haciendo la campaña de destitución a Izaguirre. Ah, es que yo creo que... Y la nobleza lo obligó, por supuesto, a apoyarlo. Claro, por obvio, eso dice nobleza obliga. Estuvo notable Nicolás Izaguirre. A ver, estamos hablando de una interpelación que están viéndola en forma dicotómica, porque esto es una teleserie. Exacto. ¿Ah? Es como... lucha libre mexicana. Claro, es una lucha libre mexicana. Donde tenía el antagonista y el bueno y el malo, y ya tenéis definido cómo va a terminar esto. ¿Ah? De hecho, ya están resueltos los ganadores cuando empezó. No, el mío va a ganar. ¿cachai? No, lo otro lo hizo espectacular. Uno sabe que lo que está viendo acá son barras bravas. ¿Tiene permiso de ir al baño? Vaya nomás. Así como... ¿Qué es profe. ¿Sí? Sí. ¿Puedo ir al baño? Sí, vaya nomás. Sí, que algún día deberíamos reglamentar la seña de mano. Yo creo que podríamos avanzar mucho. Bueno, ¿en qué estamos? Estamos hablando del Congreso y sí, la horda de gente, las barras bravas, que todos tenían definido quién iba a ganar y quién iba a perder antes de... Aquí no se gana mucho ni se pierde mucho. Ahora, yo creo que si hay que hacer una evaluación, acá el que ganó fue Izaguirre. Y uno se preguntará, sí, ¿por qué? ¿Por la respuesta, los argumentos? No, sí, la verdad, interpelaciones bien poco importan, independientemente de que varias de las respuestas, lo que uno se fijaba, uno no está preocupado con la misoginia propia de cierta gente que cuando critican, no sé, a Bachelet, acusan prácticamente femicidio, pero ayer, por ejemplo, hablan... de María José Hoffman. Esta cosa de las barras bravas, en definitiva. Yo encuentro que hay que ser muy cuidadoso con ciertas cosas. Y por el otro lado, el caso de Izaguirre, así como, no, es que ellos sí mienten. Estamos hablando de gente que está prejuiciada respecto a cuál va a ser su postura antes de que empiece una pregunta o termine una respuesta. Me llamaron varias cosas la atención reparte de las respuestas que da Izaguirre. Que ni siquiera la Alianza estaba como muy de acuerdo o no le importaba mucho lo que respondiera Izaguirre porque esto es parte de un show. Pero dentro de lo que respondió Izaguirre vienen varias cosas interesantes. Interesante que lo que tiene que ver con el copago, que dijo cuando se le preguntó por fecha, él dijo, bueno, yo no puedo comprometerme o hablar de fechas con cosas que van a hacer otros gobiernos. Y así era como, a ver, aquí llevamos tantos meses, no cumplimos un año de gobierno... que entre años más, o sea, en este gobierno no va a ser, en este gobierno no se va a terminar con el copago. O sea, eso de hecho yo fue lo más interesante, porque lo que están diciendo es que ya ni lo piensen ni lo sueñen que va a ser durante este gobierno, así ya con eso lo dejo clarito así. Sí. De hecho habló de los otros gobiernos. José Miguel, fino como siempre, frío como el mar. ¿Qué dijo José Miguel? Dice, todavía no cacho lo de Boric, dijo, nobleza obliga y acto seguido se lo mamó a Izaguirre. Bájate el sueldo que le raja. Sí, eso mismo, pero podemos haberlo dicho en forma más suave. Saludos a José Miguel. A la Ney dice, yo también, Olaila Atoito, dice. Saludos también a la revista London Price, que dice, la horda de Twitter no tiene mucho contenido ni propuesta. Es pegarle a lo que se mueve solamente. Y coincide que esto es como la lucha libre mexicana. Toda la razón. Absolutamente. Están los técnicos, que son los buenos, uh-huh, y los rudos. Que sería en este caso, no sé, la UDI, aunque la UDI nunca ha sido rudo, pero se entiende el concepto. Entonces uno va como hinchada y uno va a aplaudir a quien le parece mejor. Y tiene sus barras, y sus barras definidas, que salieron, tuvieron que sacarlos las barras incluso hicieron su propio show en su momento. No solo llegamos más tarde, pero yo vi las repeticiones y echaron a la barra de la UDI, por ejemplo. Lo echaron los pacos, fue chistoso. Los pacos se visten súper formales en el Congreso, pero son igual de brutos que fuera del Congreso. Uh-huh. Entonces lo echaron a patada, toda la cuestión, así, toda la violencia policial. Pero claramente esto es una excelente obra de teatro, teleserie, lucha libre. Qué buena analogía hace London Price, revista London Price. Todo se resume al boxeo. Bueno, obviamente una revista especializada en boxeo. Pero la analogía es buena. Metáfora, está sí, bien, pues. Ponen un paquete, como es conocido en el mundo del boxeo, el ministro le gana y salimos campeones gloriosos. Tal cual es la interpelación. Exacto. Tal cual. De hecho, lo anunciamos. Si a alguien le sirve, ¿por qué? Porque al generar la dicotomía, al generar el bueno y el malo, al generar estas dos cosas, dos puntos, lográis... De hecho, logró la UDI hacer algo que parece su función histórica, su rol histórico. Logró algo que no había logrado ya buen tiempo y estaba trayendo bastantes problemas en términos políticos. Logró ordenar a la gente de la nueva mayoría detrás de Nicolás Izaguirre. Muchas gracias. Le digo a Alfonso que ahí nos trajo cafecito. Oh, qué ternura. Logró alinear a la gente detrás de Izaguirre. Estamos hablando de gente que estaba cuestionando a Izaguirre, estamos hablando de gente que está diciendo... Boric, bueno, el ejemplo. Boric. Bueno, pero claro, no es necesariamente la mayoría, pero también termina alineándose con Boric, el que pedía la cabeza de Nicolás Aguirre, terminando diciendo nobleza obliga y generando una especie de acto de felación verbal. Algo por el estilo. Entonces, esto se daba respecto a lo que fue la interpelación. Lo de Alberto Arena, Alberto Robles, que es el único que llamó como la atención realmente. ¿Está prendido ese micrófono? Sí. ¿Se aseguraron? Ya. Alberto Robles, que estamos hablando de... Un radical. Claro. Partido Radical Socialdemócrata, pobrecito. Yo creo que a él está justificado, y solamente a él, el aumento de sueldo de 500 mil pesos que fue aprobado por el Senado el día de ayer en la noche y nadie se dio cuenta. Y en este momento va a ir una óptica a comprarse unos nuevos lentes. No, el 1 de diciembre va. El 1 de diciembre empieza a correr el reajuste salarial. Y tiene que ir porque tiene los anteojos malos y se le abrían. Te estaba a leer y no podía, y al final saca los anteojos y los tiras, y mientras estaba en la interpelación. Así fue. Así fue. Yo creo que fue el momento chistoso del... El que no le alcanza el sueldo para final de mes, pobrecito. Sí, pues, da venita. Sí que obviamente hay quienes necesitan un mejor sueldo para que se puedan comprar unos buenos lentes y que no les fallen en el momento en que están todas las cámaras apuntándolo. Y no se hagan miles de memes, porque en realidad fueron muchos memes, muchos videos que aparecieron en todas las redes sociales burlándose del pobrecito. Así que también además va a tener que utilizar esos 500 mil pesos en un psicólogo. Claro. Sí, mala suerte, pero bueno, a algunos les pasa esas cosas y... Y el diputado Robles fue el caso, así que nada más que hacerle, pero claramente fue el momento chistoso de una interpelación que además fue bien larga, duró 3 horas, con un largo interrogatorio. Yo insisto también acá, yo claramente no tengo ni la más mínima simpatía por la UDI, aunque tampoco tengo la más mínima simpatía por la Concertación, entonces puedo hablar como desde afuera. Como viendo un partido de dos equipos que no me interesan nada, y en realidad de hecho me caen mal. Yo encontré que no lo hizo mal. Yo encuentro que un poco en realidad todos valoran o evalúan esta situación dependiendo del lado político en que están. Y es impresionante. O sea, todos ven, la diputada Hoffman mandaba jugo, lo hacía pésimo, ¿no? Logró su información, se notó que preparó la cuestión. Yo conté que así como a nivel así también de profesora, así que está haciendo una exposición, se estudió la tarea, así que en ese sentido no estuvo tan mal. Y en el caso de Izaguirre, yo creo que respondió como tenía que responder en una acusación de este estilo. No lo hizo ni mal, no lo hizo ni bien. Yo creo que fue lo que fue. Y yo creo que los que están en realidad... defendiéndolo, claro, porque ya dentro de esta oposición dijeron, bueno, en realidad estamos a favor de la reforma, o nos compramos esta cuestión, porque en realidad es la reforma que no quiere la UDI. Y con eso quedaron claritos y como que se alinearon detrás de Izaguirre y por extensión detrás del gobierno y detrás de su reforma, muchas personas que probablemente... Hasta el día de ayer estaban pidiendo justamente la cabeza de Izaguirre, estaban diciendo esta reforma es un fraude, y ahora no. Entonces al final fue una buena ganancia para el gobierno, fue una buena ganancia para Izaguirre. Los unificó, también comparto con el Toño, y probablemente eso se va a olvidar muy pronto, pero por lo menos durante estos días fue un triunfo relativo. Un triunfo relativo que... Y yo eso por supuesto lo vamos a ver después, pero que yo creo que no va a ser capitalizado justamente porque no pueden capitalizarlo dado el paro de profesores. Yo creo que si se hubiesen encontrado sí el paro de profesores, este triunfo relativo le hubiese permitido, por ejemplo, poner en subaurgencia, por ejemplo, parte de la de la reforma educacional y tratarla rápidamente en el Congreso y tener el apoyo para tratarlo en el Congreso, pero no pueden. Porque en realidad hay puntos claves que tienen que ser discutidos, que son los puntos referentes a los profesores, que es de ponerlos ya y pasarlos, por ejemplo, decir, a la otra cámara, les saldría bastante caro porque los profesores están movilizados. Claro, o sea, el problema está en que en este momento, o sea, hasta ayer en la mañana, tenían un gallinero dentro del Congreso, fuera del Congreso, en la calle, en todos lados. Lo que tenían que hacer era unificar dentro, por lo menos, a los diputados y senadores, dejarlos más o menos en una línea, unificarlos, y de allí, supongo que piensan, es llegar a la calle y darle un par de aspirinas y tirar todo el proyecto. Ahora, el asunto está en que la primera parte les resultó. Porque estamos viendo cuál es la realidad. La realidad es que hay un problema en la calle con los profesores, y hay una realidad que es el problema que tenían dentro del Congreso. Dentro del Congreso lo habrían como ordenado en este momento, en cierta forma. Sí. Ya, bien. Pero la parte de la calle es la que les falta. Entonces, mientras no solucionen eso, se les puede volver a desordenar el asunto dentro del Congreso. Es lo que decía el Toño. Claro. Era lo que yo entendí de lo que él decía, de que esto era por un par de días. ¿Y por qué? Es por eso. ¿Por qué? Porque no van a poder ser capaces de dejar conforme a los profesores, porque hay ciertas peticiones de parte del colegio que el gobierno no está dispuesto a negociar. Y ahí está el problema. Claro. Y ahí va a llegar en qué, en que ya va a haber el problema que no se va a solucionar ahí, y va a volver el problema dentro del Congreso. ¿Por qué? Porque van a estar los que diputados y senadores que van a estar a favor de hacer los cambios, sea como sea, y tirarlo, o sea, no cambios, sino que esta reformita. Y por otro lado van a ser otros que están capitalizando y están tirando el lápiz para las elecciones entre años más. Entonces no quieren tener un problema con los profesores que pueda no ser de hoy día, sino que se vaya a mantener en el tiempo. Y que cuando llegue el momento de las elecciones les cobren. Entonces ahí está el problema. Claro. Entonces ahí puede venir el quiebre nuevamente en el interior del Congreso. Sí, no, y el quiebre también va a venir. Yo creo que la Cámara de Diputados no va a ser el... Yo diría que no, ahí no están los grandes podadores. Uh-huh. En la Cámara de Diputados, en realidad, probablemente van a pasar buena parte del articulado bien. El donde se va a podar esta reforma, y donde va a ser tijereteada, uh-huh, con una violencia al estilo joven mando de tijera, una cosa así, uh-huh, haciendo como una escultura de hielo. Pero fea, por supuesto, muy fea, va a ser en el Senado. El Senado va a ser la parte, podríamos decir, de la máxima podadura de esta reforma educacional. Y porque hasta este momento algunos actuaron de que están a favor de toda la reforma, dentro de la concertación, pero que en realidad no están a favor de toda la reforma, a pesar de que ayer tuvieron que ponerse la camiseta de Izaguirre. Yo amo a Izaguirre, se la pusieron, se vistieron con ella... Y hacían como que no le molestaba, que son la ADC. Claro, pero que lo tienen que hacer por imagen hacia el colegio de profesores. El mensaje que están mandando para allá. Pero una vez, como bien dices tú, pase al Senado, ahí se acabó. Sí, pues. Y ahí van a ser, y eso va a ser como la tributaria. Capaz que no se discuta ni en el Senado, sino que en la casa de algún jerarca de la educación. Claro, porque uno dice... Como fue el anterior. Claro, uno dice, evidente es la oposición de la UDI a la reforma educacional. Bueno, también evidente la de la ADC. Pero hay algunos que no contemplan de que es evidente también la oposición de buena parte de la ADC a la reforma educacional, o a esto que llama reforma educacional, y que cada vez va a ser más lejano una reforma educacional. O sea, ya tuvimos esa guerra, y de hecho lo contó sin problema, y la gente le aplaudió igual. Que es muy chistoso, diciendo, bueno, es que el tema del copago tendrá que verlo los próximos gobiernos, porque yo no puedo comprometer esto, lo que va a pasar en los gobiernos siguientes. Y ni siquiera está hablando del gobierno siguiente en singular. Está hablando de los gobiernos siguientes en plural. Lo que está diciendo es que el copago a mínimo sería 6 a 10 años. A mínimo a 10 años. Para que llegue a dos gobiernos más. Y uno dice, bueno, ¿No será mucho tiempo? Y bueno, es mucho tiempo, es demasiado tiempo, es excesivo el tiempo, es prácticamente lo que está llamando es a una generación entera que va a entrar desde primero básico a cuarto medio, que no va a experimentar cambios respecto al copago, una generación entera pasando por la educación primaria y secundaria, que va a tener que seguir viviendo con el copago. Y la gente parece que en esta falsa dicotomía y en este y en esta aceleración o en esto del levantarse y sentir que bueno, ¿por quién tengo que estar? Ah, está la UDI, está el otro lado, así que tengo que estar con este y abrazarlo. Le dijeron bien, oye, qué buena, qué buena, en realidad está haciendo una reforma. Discúlpame, pero una reforma supuesta que en realidad contempla un cambio a 10, 12, 15 años. Incluso ¿no? la misma diputada Hoffman mostraba una de las declaraciones que decía a 30 años acabar con el copago. Es una locura. Entonces uno dice, bueno, le están aplaudiendo eso. Igual es como excesivo, a mí me parece, así como... Entonces también muestra que, bueno, ni siquiera esta reforma ya está bien. Estamos hablando de copago a más de 10 años. Estamos hablando, insisto, mírenlo así, lo hecho. Es una generación entera pasando por la educación cuyos padres van a tener que pagar. Van a tener que pagar en una educación que se supone que no deberían pagar. Pero si hace cuánto el año, a principio de año... abril, mayo del CEO, cuando la Democracia Cristiana decía de que la educación gratuita sería del año 2020 en adelante. Claro. O sea, eso lo decía la Concertación, o sea, o Nueva Mayoría, o como quieran llamarla esta coalición. Pero sucede que ya ahí se estaba viendo de que esto no iba a ser una cosa de un año, de unos meses, como perfectamente podría ser. Por cierto, en Colombia, ¿cuánto se demoraron? Me parece que fueron meses que se demoraron. Fue menos de un año, en sacar la educación gratis. Entonces, ¿por qué acá tienen que demorarse 10 años, 15 años o 30 años? Es porque hay intereses creados, hay intereses económicos de empresarios de la educación que lucran con esto y que, pucha, es sacarle la teta, entonces ellos no van a aguantar, no van a aceptar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellos están ya acostumbrados a estar viviendo a costa de esta de este ingreso. Bueno, yo creía que no había existido, dijiste el mito. Sí, en eso me acuerdo. Bueno, y yo estoy muteado. Me acaban de avisar eso. Estuvo muteado. Bueno, culpa... Lo que el Toño dijo es que lo odiaba a todos y a cada uno de ustedes, auditores. No, es mentira. lo que está diciendo, que yo encuentro la razón, el negocio de la educación no es el negocio muy más rentable del mundo. Tiene una característica, eso sí, es de baja inversión, baja rentabilidad, lo que permite de que se hayan volcado verdaderos franja de sostenedores que tienen gran cantidad de colegios. El caso más ejemplar es Walter Oliva, por ejemplo. Ajá. Walter Oliva que funciona, por supuesto, a la escasa rentabilidad de los colegios, pero tiene 20, 50, 100. Sí. Entonces eso le permite, por supuesto, oye, tener... Oye, estaba muteado solamente yo. No sé por qué se escuchaba más, dicen que se escuchaba bajo, y se escuchaba solamente el Alfonso. Ah, yo tampoco me escuchaba. No, te dice que te escuchaba bajo. Ah. Raro, por eso yo estaba chequeando el tema. Es que lo que pasa, chicos, que ayer estuvo malito por acá. Y gente del Foro Bielsa, y eso afecta inmediatamente como electromagnetismo y todo ese rollo. Es el problema. Esa es la verdad. Bueno, igual era un clásico. Hace tiempo que faltaba ese. Cuando hace uno... tiempo que no había un problema de eso. No, y cuando estaba de auditor uno y escuchaba como la fosa y dice... Ah. No, sí, y todo, porque justo cuando... respondiéndole algo. Hago un discurso bueno, mejor que el de Boric, estaba muteado. Tal vez Boric, po. Boric, Jetta. Tal vez no, pues tal vez Boric que tiene ahí un sistema de... Ah, ¿tú crees lo autónomo? Sí, o los Chewbacca, pues igual le pegaba la tecnología. No, pero era bueno, yo hasta yo me sorprendí, dije, oye, bueno. Era bueno, sí. Pero va a hacerse la súper corta. Ahora va a salir súper mal. Sí, no, sí, en mi cabeza siempre suena mejor. Sigo con esa frase. Va a ser resumen, era de todo este discurso, lo que yo trataba de decirle, mientras había un silencio sepulcral, porque estaba mirando con cara de así como, y encima Alfonso dice, ah, ¿tú dices que es un mito el negocio de la educación? Esa parte. Exacto. No, lo que digo yo que es un mito, el tema de la gran ganancia. Por ejemplo, ayer, ¿a quién llevó la UDI? A un sostenedor, obviamente mapuche, para que la verdad fuera más potente, y señalando y todo. Pero un tipo que, ¿cuánto de facturar? Pongámosle, al mes de facturar ahí, unos 20 palos, o un poquito menos, ¿cachai? El tipo es lo que termina pagando el resto y todo lo demás. No es grande la ganancia cuando tú empecé a comprar negocios, que aquí... Por supuesto. Rinden mucho. Pero claro, acá sí, estoy hablando de cambiar el tema de sociedad. O sea, cambiarlo un poquito, porque estamos hablando de una reforma porque somos generosos, porque aparte nos acostumbraron los medios a llamarle reforma. Esta cuestión no es una reforma, probablemente. O sea, propiamente tal. No es una reforma. El punto acá es que escuchamos mucho discurso y escuchamos muchas frasecitas, como el tema de mezclar y piensen en los niños, y Nicolás Aguirre defendiendo el tema de que los niños tienen derecho y a mezclarse y todo, cuando sabemos que sus hijos no se mezclan con el resto. Uh-huh. Sabemos que sus hijos no van a los mismos colegios que el resto. ¿Ah? Ese discurso concerta chanta, ¿ah?, de la defensa de la educación pública y sus hijos van a todos colegios privados y ojalá no se junten con los piojos de allá. Porque esa es la verdad. Uh-huh. Sí. Esa es la verdad de este país. Todos lindos niños de colegios privados hablando de los colegios municipales. Los municipales murieron porque se empezaron a restringir las matrículas. Ayer Nicolás Aguirre hablaba de que ellos iniciaron el copago. Obviamente no pensaron jamás que lo iban a ocupar. Claro, con buenas intenciones no pensaron ingenuamente de que esta gente iba a hacer negocios con esa cuestión. Anda a cagarle a tu abuela. Si aquí se sabía perfectamente, ¿ah? Arrate, que estábamos conversando, este que se hace pasar todavía por gente de izquierda. Arrate empezó este cuento cuando era ministro de Educación. Y vio en el manso negocio. ¿Ah? Arrate, que cuando hubo la crisis, me recuerdo el año 2006 en el Arce, fue el primero que salía arrancando, si no es Gil. No, estamos hablando de una concertación de venida izquierda por culpa. No, sí, y que ninguno es Gil, si esa es la cuestión. Acá nadie... Como nadie dice como, el tango. Sí, pues acá... Cambalache. Acá nadie de la concertación, o sea, uno lo puede decir, son macucos, lo que quiera, pero Giles no son. Eso es lo que hay que entender. Giles no son, se la saben por libro. Y ellos no hacen, oh, es que nos equivocamos y el copago justo sirvió para que ellos sacaran plata y se hicieron negociado de esto. Qué terrible, lo mismo que el CAE, oh, qué terrible el CAE. O el Transantiago también. O no, es que nos equivocamos y nos equivocamos haciendo el contrato. No, se equivocaron en ninguna de las cuestiones. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Sabían que estaban abriendo negocios. Sabían que estaban abriendo una nueva beta para explotar al pueblo. Sí, eso es lo... Claro, ahora el asunto está en que es cierto, no es una mina de oro. En eso no, estoy totalmente de acuerdo. Pero es platita segura. Pero eso, es un ingreso mensual seguro que no se le va a acabar. Y por algo, no tienen uno ni dos colegios. La gran mayoría, no todo obviamente, pero la gran mayoría, tienen sus 10, 15 o más colegios. Y por lo tanto, el ingreso que van recibiendo es una tajada más o menos que les permite llevar un buen pasar. Tener un buen auto, una buena casa en la parte alta de Santiago, tener una casita en la playa, un montón de beneficios que le da a este trabajo tan extenuante que es ser sostenedor de un colegio. Entonces, ese es el asunto. Ahora, es cierto, esto fue preparado y fue todo concertado. ¿Por qué? Porque necesitaban a un sector de su gente, darle pega que no apareciera como que le están dando pega, pero darle un ingreso mensual. Y ahí están, po. Uh-huh. Sí, po. Y justamente. Porque además tiene que cotizar para el partido, por lo tanto, algunos... el partido también gana. Entonces, o sea, de hecho, yo creo que la mayoría de una u otra forma ayuda a su candidato, ayuda a su... Por ejemplo, claro, Inversiones Norte-Sur, que la que estuvo a punto de comprar la Universidad Central, que es de la ADC, de hecho es como podríamos decir parte, es como casi un órgano de la ADC, más que ser de miembro de la ADC. Yo cuando revisé esa cuestión, tenía no sé cuántos colegios a lo largo de Chile particulares subvencionados, tenía una red, y yo dije, una red de educación que está dándole plata a los DC y a la ADC, entonces... Claramente hay un tema, pero yo también comparto, yo creo, además con el propósito también de la intervención del Toño, de que claro, acá, además de que hay un negocio particular, también lo que se está inculcando es un modelo de educación que mercantiliza la infancia, que yo creo que eso es lo más grave. Bueno, eso quedó clarito al principio de los 90. Sí, de hecho, sí. Es tan mercantilizada la infancia que el cabro se deviene... En voucher, deviene en un pago mensual a un lugar. Entonces, en realidad, a mí me preocupa que el cabro firme, que firme presente, que se ponga presente, porque así me va a llegar la platita. Y para mí, eso es el cabro. Para mí es un... no sé cuánto está la subvención ahora, creo que como 60.000 pesos. Para mí, el niño que está llegando a la educación es un... Es un cheque con 60.000 pesos, claro, y que si falta un día estoy perdiendo no sé cuántos pesos, entonces yo necesito que venga. Claro, y si es necesario lo voy a buscar, claro, como decía el París. Exactamente. Que había que estaban dispuestos a ir a buscar a los niños para que se educaran. No es para que se eduquen, es para que no falten, porque si faltan les descuentan, o sea, todo es plata. Y el niño empieza a sentir eso, si ese es el tema, claro. El niño también empieza a percibir ese elemento. Que ya él no es tratado como ser humano, como persona, como niño, sino que como un bien para económico para el dueño del colegio. O sea, mira, acá hay dos cosas. Landazuri, Sebastián dice, ningún integrante de la concertación se puede lavar las manos en el negociado, en la educación. Ellos profundizaron el modelo. Y Christopher Fábrega agrega, el copago surge de la negociación, yo recuerdo esa, con la derecha para mantener el aumento del IVA durante el gobierno de Patricio Elwin. Que tú ayer, el año también, el Padre Eterno. Tiene que ver con este proceso de la política de consenso que se sigue haciendo hasta el día de hoy. Y tiene que ver también con una forma. Si es cierto, quienes profundizaron la educación de mercado acá fue la concertación. Que no le incomodó. En una primera instancia todos decían, bueno, debe ser el miedo a los milicos y a que salgan y un montón de cosas. Y después ya se fueron dando cuenta que no. Que tenía que ver con otro tipo de cosas. De hecho, es como lo que ocurría con el tema de aumentarse el sueldo. Esto así como, oye, pucha, ¿por qué se suena el sueldo y todo? Bueno, díganlo a la presidenta. Esto es un régimen presidencialista. No sé si les pasaron la educación cívica, le enseñaron cómo funciona este país a los parlamentarios, que todos saben cómo funciona. Un régimen presidencialista, un decreto. De hecho, el Ejecutivo ayer le manda suma urgencia. Ayer la gente alegando, diciendo, oye, la derecha votó al tiro a favor del tema del reajuste. Obvio, pero si lo están viendo tu gobierno, poco. Claro. ¿Qué esperaba ahí? Que sabe perfectamente que les conviene y lo va a votar. De hecho, la única que votó alineada con el gobierno fue ayer la Alianza. En términos de la partida de este reajuste de 6%, que viene siendo así como una especie de entre el 0,4 y 0,5, es variable eso porque depende mucho de la inflación. Por eso algunos dicen 0,3% real, otros dicen 0,5% claro. Real. A eso se debe este cambio de cifra, porque ese 0,1% no deja de ser plata para algunos, sobre todo los que ganan más. Pero cabe agregar que la concertación se hace eso. La concertación es un gran contador de votos. Ellos, de hecho, lo hacían durante el gobierno de Piñera y lo hacían bastante bien. La ley de pesca es uno de los buenos ejemplos. Y había otra ley que se me olvidó en este momento que votaron a último segundo y votaron con... Que le salió al final, se rechazó, pero fue porque al final se dio vuelta Horvath, creo. No Horvath, se dio vuelta Bianchi. Pero ellos por lo general cuentan los votos de tal modo de que algunos salgan a limpiar la imagen. Y claro. Obviamente todos votarían probablemente que sí, pero en realidad dicen, bueno, ¿cuántos pueden votar que no? ah, ya todo esto, ya, pues botemos todo esto, uh-huh, que no, pues. Y nos vamos a la segura y... Muy, muy, muy típico de muy los típico. Y así aparecen como que, no, o sea, aquí no hubo una orden de partido, no hubo una orden de gobierno, sino que cada uno votó a conciencia. Exactamente. Uh-huh. Y eso ya lo hemos escuchado cuántas veces. O está este otro juego parte también de la actuación, que tiene que ver con las indicaciones simbólicas. Que se saben que no tienen quórum, que se saben que no tienen, pero se hacen. Porque no, para que de una u otra manera se vean de que esto se debe a quién, a votos suyos. Claro, ayer algunos se sorprendían y decían, oye, ¿qué hace Lautaro Carmona, el PC, votando a favor de un tema? Está votando a favor de su gobierno. Sí, no. Sí, en definitiva eso. Ojo. Sí, pues. Es a favor del gobierno. La indicación envió el gobierno. La negociación del tema reajuste lo hizo el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Trabajo, junto con la CUT y varias organizaciones más, como la CONFUSAM, como el Colegio de Profesores, etcétera, etcétera. Aquí vienen algunos a preguntar y a discutir. Bueno, ¿le consultaron eso a los profesores? No, pues obvio que no va a hacer una consulta para negociar. Si para eso hay un equipo ejecutivo y se respeta la institucionalidad del Colegio de Profesores. Cosa que están pidiendo, por ejemplo, hoy día le entregaron una carta, dice... Iván Acosta, profesor de matemáticas, le entregó una carta a la presidenta de la República, Michelle Bachelet. ¿Por qué? Usted diría, bueno, fueron con voces con las voces tapadas, me refiero a que dice con las bocas tapadas, a protestar a la Plaza de la Constitución, porque no los dejan votar. Lo que están pidiendo básicamente es un profesor, un voto de que esto se vote, que no sea la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, porque si vota la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, ya saben cómo van a votar. Pues los dirigentes no han respetado las bases. Entonces ya saben básicamente cómo van a votar. Y lo que ha estado tratando de hacer la dirección del Colegio de Profesores, encabezada por Jaime Gajardo, es dilatar y desgastar esta movilización que va a cumplir ya pronto 3 semanas. Entonces, ¿qué es lo que nos puede quedar ayer de la interpelación? Aparte de este show y aparte de todo este cuento y estas barras bravas y algunos radicales de Twitter que ayer estaban con el hashtag que si yo apoyo y seguir, etcétera, etcétera. Una cosa muy simple, de que no había ningún cambio en 25 años. Eso. De que sigue más o menos la misma dicotomía de una clase política que ficticia. De, a ver, aquí dice la Araceli respecto al tema de la reforma, que eso no es una reforma. Yo entiendo lo que se pone ahí, que lo que estamos hablando cuando se dice reforma en términos peyorativos, pero sí, pues, esto es lo que se está planteando, es una reforma. Por tanto, son reformistas. Ahora, lo que estamos diciendo nosotros es que no es ni siquiera una reforma, que es distinto. ¿Por qué? Porque una reforma apela al tema estructural igual. Gradualmente, sin alterarlo demasiado y todo el tema, pero apela a eso. O sea, cualquier modificación de una ley no es una reforma, y eso es el ejemplo de esto. O sea, acá simplemente se están arreglando cosas y eso no significa que esto sea una reforma. Una reforma, no sé, por la Escuela Nacional Unificada. Era una reforma. No sé, cambiar el sistema educacional completo o gran parte, o cambiar sus bases, sus fundamentos de un sistema educacional, es una reforma. Cambiar, por ejemplo, y cambiar el sentido mercantil de la educación sería una reforma. Eso son reformas. Pero lo que se está viendo acá no son reformas, simplemente es un paquete de modificaciones a 4 leyes, simplemente en su articulado y en algunos artículos, los minoritarios, podríamos decir incluso, que van a ser modificados. Eso se le puede llamar reforma. No, son modificaciones. O sea, se le puede llamar reforma, me refiero, se le puede llamar reforma como se le puede llamar a como uno quiera, pero no es una reforma. Y los medios le van a llamar reforma, la Concertación le va a llamar reforma, la Alianza le va a llamar reforma, y finalmente, a la medida que todos le llamen reforma, el mundo la llama reforma, y ha funcionado. En este momento están hablando de reforma. Y así de simple. Así que eso. Nos van a meter el tema de reforma, y después van a decir reforma, pero no. Hay que entender, esto no cambia las bases de absolutamente nada. No cambia uno de los elementos más importantes, y insisto que era la igualdad de trato entre privado y público. Si hubiese cambiado también la igualdad de trato entre privado y público, y pudiera haberle permitido al Estado subvencionar, podríamos decir, o aportar a la educación municipal o pública, la que sea, termina resultando esto una cantidad mayor de plata, podría haber sido una reforma. Darle una opción preferencial a la educación pública. Pero no fue. Y hay muchos elementos más que uno diría, bueno, si se podrían haber cambiado, sería una reforma, pero ni siquiera. Entonces, pues, tiene nombre de reforma, dicen que huele como reforma, dicen que tiene cara de reforma, pero no tiene ni cara, ni es una reforma, ni nada. Eso es lo que estamos viendo ahora. Pero nos van a decir que una reforma, lo van a poner en los logros, etcétera. Y después nos van a decir que, claro, se requiere una reforma más profunda. Y nos van a prometer el próximo gobierno una verdadera reforma. Y después va a haber otra y así. Sí. Esto ya viene desde antes. Con sí. Esta misma situación de que van prometiendo, van diciendo, y no, en la próxima vez lo vamos a hacer mejor. Como fue lo del año 2006 con la LOSE y todo lo demás, y después... No, ¿hace cuánto dijo la misma presidenta? Bueno, tal vez nos equivocamos el 2006, ahora vamos a hacer una verdadera reforma de la educación. Y en 4 o 5 años más van a decir lo mismo. Momento en que yo le creí y dije, por fin Bachelet, por fin lo hizo. Y votaste por ella. Obvio. Mira. Convencido por Alfonso. Claro. No, yo no convencido a nadie, ¿a dónde voy a estar convenciendo? Que lo emocionan sí. Discursos como Boric. Claro, como otro. Sí. Todo empezó por esto, esta discusión. Bien Boric, buen cabro, patagón. Claro, así. Eso es lo que necesitábamos en el Congreso. Sí, necesitábamos alguien así. Sí, claro. Así un parlamentario ahí bien decidido. El Mujica chileno. Claro. Sí. Que dijo, no me pongo corbata, no se puso corbata. Le dijeron que tenía que andar con traje y todo, él dijo que no. Córtate ese pelo. No me corto, soy rebelde. Y no importa que me cobres multa cuando yo falto porque voy a las marchas. Por eso yo salto las rejas para irme. Yo encuentro que el único que entendió cómo funciona el show business y que uno puede decir... Por ejemplo, Jackson es un fantasma, pues, es como Gasparín hoy día. Sí, se perdió. Sí, Jackson... toda la gente dice, no, con Jackson perdimos toda esperanza. En cambio, Boric es Boric. Así sí, como, gente. Jackson, no, malo. Sí. Boric, bueno. Claro. Jackson, malo. Y está así todo el rato. De hecho, Jackson es como Gasparín, es transparente. Ya nadie ni siquiera. Es como, ya, ¿para qué? De hecho, vamos a escuchar a Jackson si va a poner una declaración pública por Twitter en 10 tweets. Entonces, ¿para qué? ¿Cachai? ¿Para qué decir el resto de la bancada estudiantil? Po. No, los demás ya... Así como, pucha, Camila. Era así como, tenemos fe a Camila. Y no pasó nada. Es también. La verdad, ¿sí? Es parte de lo que hay. Claro. Porque tiene que ver con el tema de las sensaciones. La gente entiende, y uno mismo también tiene que ver con la emotividad, con la emocionalidad, cómo es capaz de representarse con alguien. Boric entendió eso. Y lo ocupa. Sí, por eso está pavimentando su camino para la reelección. Boric, tranquilamente. No, va a ir a diputado siente, nuevamente. Y ahí tranquilo, haciendo su juego. Boric, presidente. Marcel, vicepresidente. Claro. Sí, vamos, todo adelante. Oye, Marcel todo está. Con el meo también. ¿Vieron el último retweet de Marcel Claude? No, ¿qué pasó? ¿Retuiteó acá? Pues. Acabo de verlo. ¿Qué hicimos para esto? No lo sé. ¿Qué dijo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El último tweet que yo retuiteé. Oh, Marcel Claude ha resucitado. De repente, el último tweet retuiteando a Radio Villa Debe ser una broma. Le hackearon el... Oye, pues si le tenemos buena a Marcel Claude, lo encontramos mal candidato, que es distinto. Pero si, es una cosa, yo... Ojo con esto. De hecho, hay gente muy querida acá en la radio que fue candidato y hemos sido, pero destructivos con sus candidaturas. No, por supuesto. Pero pregúntenle a Max, por ejemplo. Al Gordo, por ejemplo. Bueno, no es muy querido por mí, pero igual... Se me olvidó esa parte, pero yo encuentro que un tipo bastante honesto... ¿Quién? Un personaje de la radio que Alfonso no quiere mucho. Y yo encuentro que un loco bacán. Pero no un buen candidato. Pero sí es verdad. Siempre lo he dicho. Es un mal candidato, un pésimo candidato. Pero que sea bacán. No lo encuentro para nada. Qué bueno que hay un tiro. La gente honesta. Es que ahí hay una historia que te la encargo. Sí. Yo no me meto en esa parte. Ahí está el problema. A mí me tocó vivir ciertas historias en las cuales, oye, que sea bacán, no. No es mala persona. Eso dije. Yo encuentro que es una buena persona. No es buena persona, pero tampoco es mala persona. No es buena persona. Ya, dejémoslo hasta ahí. El caso es que yo... A ver, mi problema con... Ahora estoy viendo, tienes razón. Dejémoslo ahí. El tema acá... Para mí el tema de las elecciones no tiene que ver con un tema de buena onda. Uh-huh. Para mí tiene que ver con un tema táctico. Y encuentro bastante iluso pensar que tiene algún asidero real. Es como cuando un día estaba discutiendo con algunos coordinadores de la Asamblea Constituyente, de Marca C, Marca tu voto. No sé por qué estaba en ese lugar, pero estaba. Y estaba un coordinador, conversamos. De hecho, propusieron en su momento, ellos hacían un programa que era bastante bueno, pero que tenía que ver con el tema de Asamblea Constituyente. Le dijimos, la línea de la radio es esta y tampoco va, nosotros no llamamos a votar. Si usted vota, es cosa de usted, pero tampoco vamos a estar promoviendo eso porque nos parece que se legitima algo que no estamos de acuerdo. Y estuvimos discutiendo. Y de hecho, una de las cosas que conversamos y discutimos esa vez, de hecho, una vez estuvieron acá también discutiendo. No recuerdo si fue así. Pero bueno, el caso es que... Bueno, vinieron invitados acá. Sí, pero, sí, un representante. Y discutimos y en un momento fue así como, pucha, yo no puedo dar respuesta por otra gente y todo. Era por el simbolismo. Otro es, si había realmente gente que estaba ahí, te hablamos del caso Javier La Parada, de todo el tema. Antes que pasara todo, antes que fuera agregada cultural, entendemos que era una manera de legitimar algo cuando sabíamos que no había ningún asidero. Era decirle algo a alguien que no te quería escuchar, primero. Y segundo... yo creo que las constituciones se construyen después de las revoluciones. Pero el tema de lo testimonial a mí como que me da urticaria ya a esta altura. Hace un buen rato, de la verdad. Esto de lo testimonial y todo. Entonces, acá empieza el tema de las votaciones, empezar a protestar. Hoy día si cambiamos, hay que votar. O el típico dicho ese como, acuérdense de estos para que no voten por ellos en las próximas elecciones. Bueno, van a tener que votar igual por ellos. O sea, si van a votar, van a tener que votar por ellos o por el otro que son ellos. Claro, también. Porque en definitiva están puestos por los partidos. Entonces, el punto aquí, a lo que quiero llegar, es que basamos en actos psicomágicos políticos todo el rato. Lo de Boric es un acto psicomágico político. Uh-huh. Pero es eso. Pero es eso, no es nada más. Boric no va a lograr cambiar una votación. No. No. Desafortunadamente para él o para alguno no va a ser así. Me ha puesto mi fe en él. Uno evalúa lo táctico en términos de los hechos y por tanto de si esto que se dijo resultó o no resultó. Entonces lo que aquí se está discutiendo es algo que se viene discutiendo desde el año 90. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. Acá tenemos una forma de hacer la política, tenemos un consenso, que las reuniones que usted no ven y que no son necesariamente en el Congreso, y que en definitiva mantiene un establishment en virtud de, no necesariamente el tema de no hacer cambios. Los cambios pueden ser positivos incluso para el gran empresariado, pero la agenda la marcan ellos, no la calle. O sea, estamos hablando de un gobierno... Que tiene tan claro su rol dentro como clase que incluso es capaz de cooptar y ocupar las dirigencias sin ningún asco, uh-huh, en términos del movimiento social y de trabajadores sin ningún asco, sabiendo los costos políticos que tiene aquello, para parar el movimiento, como ha sido el caso del movimiento docente a nivel nacional, que se tiene que ver enfrentado no solamente con la invisibilización de los medios de comunicación, que están digitados por los mismos dueños de, contra sus propios dirigentes. O sea, una cosa es que ya tienes que incluso pelear contra el gobierno y negociar y todo, pero tus propios dirigentes son tus enemigos. Están tratando de invisibilizarse, de ridiculizarte, diciendo que soy poco, que me decía soy violento e inorgánico, que la verdad son un par de gente picada, etcétera. Eso es lo que hay. Entonces, cuando uno ve la interpelación, lo que ves es eso. Yo he visto interpelaciones anteriormente y no veo gran diferencia con lo que pasó ayer. Y yo no voy a entrar a la chimuchina, a decir, ya, mira, lo que pasa es que vas como Lian preparó Pepa Hoffman y insistoso y habló como Lisa Simpson. Entonces, ya. Yo tratamos de hacer un análisis discurso ayer respecto a lo que ocurrió y no había mucho. Nos reímos del tema de mírame a los ojos y todo el cuento porque fue reiterativo y majadero, que trataba de mostrar una forma. Eso fue preparado. La respuesta de Isaguirre que titubeó en varias cosas. Cosa que no van a ver el resto que estaba apoyando a Isaguirre, porque básicamente lo que querían era que demostrar que ganó. La pregunta es, ¿ganó qué? ¿Qué se ganó acá? ¿Qué ganó usted? ¿Qué ganó yo? ¿Ganamos algo? Nada. Ganamos respuestas que eran vagas. Respuestas que empezaban perdiéndose un minuto entre, gracias señor presidente, me voy a referir bien a este tema porque el tema es importante y todo el tema, y tenemos un minuto ahí perdido. Y tenemos un minuto perdido para decir cosas que no dijeron nada. Ahora, ¿dónde estuvo el problema y dónde perdió la Pepa Hoffman? En que trató de cuando perdió, cuando trató de hablar de cifras. Vasco Mulián probablemente hará parrillas de TV y un tipo que se cree asesor comunicacional y conoce más o menos el mundo de la farándula, no se puede asesorar personalmente él cuando tenía el problema de pensión alimenticia y todo eso, ¿se acuerda? Que tuvo la polémica hace muy poco. Pero hablaba con un tipo de números. Que si hay algo en lo cual es bueno Nicolás Isaguirre, es un tema de números. ¿Dónde no era bueno? Era en un término de, y lo que no puede ser, temas de plazo, y en un término de definiciones políticas claras. Porque ahí no le es pegaron. Político. Exactamente, porque es economista. Pero ahora resulta que el bueno es un experto en educación, defendido por un montón de gente que dice que sin esa guerra no se hay reforma. Estáis defendiendo al mismo tipo del CAE, estáis defendiendo al regalón de Luksic. Uh-huh. Les recuerdo que él estaba a cargo. Director de. Con la mayor plenitud de confianza, Andrónico Luksic, en Canal 13. No hace 20 años. Estamos hablando hace un par de meses. A la vuelta de la esquina. Y hace unos 2 meses atrás, él decía públicamente de que él no sabía nada de educación. Uh-huh. Él lo dijo. Permiso. Pero por favor. Me está llamando Nicolás. Telefonazo RF. Y la preocupación de la UDI por la deuda histórica, un chiste, Juan Pérez hijo, un chiste. El burro hablando orejas, estamos hablando que si hay algo que a la UDI nunca le ha importado son los profesores, no le importa ni lo que le pasa a la nana, no le importa nada. Eso sí, yo discrepo, que para mí es otro momento donde perdió la Hoffman. Para mí perdió por ser UDI. Y perdió porque ya... No es un tema menor igual. No es un tema menor. O sea, el día anterior la UDI se disparó en las patas con Yo Me Rebelo. Uh-huh. El día anterior la UDI se disparó. Así se autoinfligió una herida. Y esa herida permitió de que ni siquiera la UDI tuviera credibilidad. Porque sí, la gente se olvida después de una semana a otra. Pero esto fue el día anterior. Pues, entonces todos se burlaron de la UDI. Y llega ella de la UDI. Hablando de cuestiones, obviamente uno va a estar en el lado no de la UDI, pues si uno termina, o buena parte de Chile termina siendo, usando la política griega, la política griega de Hugo Gutiérrez, pues. De decir, no, pues que yo en realidad estoy a favor del que está en contra de la UDI. Y si la UDI me ataca, no sé, ataca a Pedrito, yo voy a estar a favor de Pedrito, porque uh-huh. Sí. Entonces yo creo que lo que le pasó también es que siendo el Audi nadie le iba a comprar mucho. De hecho, yo creo que hay un error. Ya venís con lepra, así como. Ya venís, exactamente. Uh-huh. Entonces, cualquiera que está atacando, tú decís, maldita Audi. Yo creo que eso es lo que pasó nomás, po. O sea, obviamente también se equivocó en el tema de los números, yo creo que. Pero. Y hay un montón de cuestiones que derechamente Isaguirre no contestó también y a nadie le importó un carajo. Y obviamente todos desde su lado diciendo que. Que el que ganó fue el suyo y todo eso. No sé, a mí me... Yo creo que fue una buena forma de... Casi de alinear a buena parte de... Incluso del ámbito político a la reforma. Y se está hablando de nuevo de reforma. y le compraron y sintieron que estaba bien y nadie criticó mucho el hecho de que en realidad la cuestión va a ser en 1000 años y de que no vamos a ver cambios. Y no, parece que está bien. Así que no sé, a mí me decepcionó bastante en ese sentido. Creo que funcionó el plan bastante bien y lamentable. O sea, esperemos que, claro, que esta sensación de bienestar y tranquilidad dure poco. Yo creo que eso es lo que uno apuesta y que de nuevo, los que están criticando la reforma vuelvan a criticarla. O sea, porque parece que Boric ahora está a favor de la reforma, no sé. Me daría lo mismo, como tú bien dices, da lo mismo, porque en realidad tampoco vale, importa su voto, y en realidad yo creo que se va a cocinar en el Congreso esto. Pero fue un salvavía maravilloso para Izaguirre, fue un salvavía interesante para... En un momento complicado, Izaguirre, digamos. En un momento complicado, pero sin embargo, tan complicado que igual salvavidas se lo tiran en el medio de, podríamos decir, una especie de tifón, de una especie de tromba marina, que el paro docente. Entonces tampoco nadie te garantiza que ese salvavidas te va a resistir la tromba marina que te está intentando hundir hacia las profundidades. Porque un par de horitas, por lo menos. Aquí yo le encuentro razón a Christopher, de hecho lo conversábamos ayer. Dice, lo que sea que haya ganado esa guerra en la interpelación, lo perderá en el Senado. Sí, porque la verdadera oposición en la reforma de la ADC. Exacto. Eso es lo que lo decía hace un rato también. Exacto, ese es el punto. Ahí es donde está el joven mano de tijera. Y el joven mano de tijera en la ADC en el Senado. El enano mano de tijera. El enano mano de tijera, exactamente. Ahí está el tijereando. A ese amarrelo. A ese sí. ¿Ah? Tan preocupado, ¿no? Es que nuestro enemigo es la UDI, usted no. Porque le están haciendo juego a la derecha. Bueno, chicos, resuelvan su tema adentro, pues, dejen de dar pena. Sí. Cabros, por favor. Así es. No, ahí está el problema. Y ahí esa cuestión se va... Van a quedar 50, 100 años, 200 años, cosas así. Así que... No, pues no hay que preocuparse, por lo menos yo creo que lo sostendría. Y otra cosa que también se me olvidó mencionar, que Izaguirre y todo también así, todo tranquilo con el comentario de Izaguirre diciendo, bueno, estamos viendo todas las formas posibles para asegurar de que recuperen su inversión los sostenedores. Sí, y todo así aplaudiendo. Pero obvio que tienen que aplaudir. ¡Viva el socialismo! ¡Viva Izaguirre! Sí. Disculpe. Es como esa gente que hoy día ocupa Bolivia como ejemplo. Dice, cachen, po, el otro día leía un tuit, no voy a decir de qué, pero era una poeta. ¿Qué les pasa, pues, bueno? Déjenme tirar. ¿Gabriela Mistral? Sí, Gabriela Mistral. Y decía algo así como, en Bolivia cuando llegó Evo Morales al poder se bajó en mitad el sueldo, pues, ¿cachai? Y le bajó todo, y crece al 7%. Chúpate esa. Ya. Crece al 7%. Crece al 7%. Viva el crecimiento. Claro, ¿qué se supone que debo pensar respecto a esa última frase que sentencia este argumento y por tal lo legitima la anterior? Porque lo bacán es que se bajó el sueldo, pero sigue creciendo al 7%. Y terminamos, al final, es como balearse las patas, las dos, así con una metralleta, así, todo el rato. Pero estáis validando el modelo. Bueno, por algo le están llamando ahora capitalismo andino. Oye, dice no, Landazuri, dice, algunos ya comparan a Boric con Pablo Iglesias, el humorista. El humorista o puede ser el... ¡No, tengo un chiste! Oye, buen maestérico que Pablo Iglesias. Pablo Iglesias el español. Igual Pablo Iglesias el español. La política. ¿El que hizo el Partido Socialista, el PSOE, en 1912 o 1910 o el de ahora del Podemos? Yo creo que el de la casta política. Es que tenemos que sacar la casta política. Ni derecha ni izquierda. Pablo Iglesias, de Podemos. Podemos. Siempre se me confunden. Fíjate que siempre se me confunden. Del Podemos en España, eurodiputado. Sí. Pero bueno. Sí. El Podemos. No, es que hay una canción de Tajara de Paredes que se llama Somos los que somos. Somos los que somos. Es muy buena. Se la recomiendo. Suena en Radio Villa Francia. Por si ustedes no lo sabían. Sí. No, de acá yo creo que... Bueno, puede convertirse en una especie de... Y hay que decir que fue la forma de capitalización de la clase política de los de cómo se llaman estos los... Era que no. ¿Cómo se llaman estos? Indignados. De los indignados. Es que nos vamos a la puerta del sol, tío. Claro, entonces, ¿qué hace la clase política? ¿Qué hace? Dice, bueno, hay que institucionalizar y hay que hacer de que se deriva el voto a los indignados. Y bueno, por eso nació Podemos. Uh-huh. Y ahora la gente protesta ya no en la Puerta del Sol, sino que protesta en las urnas. Y están todos muy felices. La vanagloria. Y eso es todo, por final. Así funciona. Se llama cooptación eso, si no me equivoco. Uh-huh. Y que funciona cada cierto rato. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? De que pasen estas cosas. Ah, lo resentido. Gente como nosotros tenemos la culpa. Sí, porque los que juegan para la derecha. ¿Porque le hacemos el juego a la derecha? Tú, pues. No. Ahí comprándole ficha a Boris. El otro día casi quedó aquí un homicidio frustrado por culpa de que dijiste que Jackson era independiente y casi te mató la Inés. ¿Cómo recordarlo? ¿Cómo olvidarlo? Aquello. Fue un momento Kodak. Ya estamos haciendo publicidad. Kodak ya murió. ¿Cuánto está pagando? ¿Ah? Lo mató el micro SD. Sí, no, pero ¿quieres hacer propaganda a Kodak como hacerle propaganda a Katy Chávez? Pues igual podemos hacer eso, po. Ya está muerta la cuestión. Pablo Iglesias vendría haciendo el meo matinal pregunta. No, de hecho no le alcanza para meo. A ver, lo interesante de Pablo Iglesias, hemos analizado poco el fenómeno de Podemos y fuera de micrófono hemos hablado muchísimo del fenómeno que está en España y en Europa a propósito de Podemos, de una donde irrumpe este movimiento, este partido instrumental que se arma, que es Podemos, a propósito también de la legitimidad que empieza a tener el PSOE con el PP, particularmente en España. Y claro, va con este movimiento indignado, pero plantea una cosa que no es ninguna novedad. Ocupa ciertos recursos del marketing y la publicidad que son interesantes. En el tema de cómo construye el relato, pero en el fondo no hay nada nuevo. Esto lo hemos visto antes. Que tiene que ver con que hay un tema de... Es más, te lo voy a poner así. Algunos van a decir que hoy por hoy decir esta comparación no solamente es odiosa, sino que es criminal. Pero el Somo es como el PRD mexicano. Que en definitiva, ante el cuento del PRI, y por ahí el PAN, que no tenía mucha fuerza tampoco, pero aparece una alternativa dentro de la institucionalidad. Porque eso es lo que plantea Podemos. Es dentro de la institucionalidad cambiar, sacar a las casas políticas, las castas. Este concepto de casta. Uh-huh. Donde ya no hay la lucha de clase, donde no hay izquierdas ni derechas, un discurso que hemos escuchado en varias partes igual, por lo demás, y se ofrece estos cambios desde adentro, desde una institucionalidad, porque de hecho por eso se llama Podemos, porque Podemos. Juntos Podemos. Y logran sacar una buena, en un momento súper complicado, donde el PSOE está en el suelo, digámoslo, y el Partido Popular, la verdad, en uno de los peores gobiernos que ha habido en España, porque le toca la crisis, porque tiene el manejo político que tiene la torpeza de la gente de derecha. Con problemas de corrupción de por medio y todo lo demás. Y el Podemos sale en estos últimos años muy fortalecido y logra los eurodiputados, que es el caso de Pablo Iglesias, que ¿de qué le sirve ser eurodiputado? De nada, en la práctica. Pero mediáticamente es muy potente, porque habla de todos los temas. Y en eso se ha convertido Pablo Iglesias. Eso sí que es Boric, estilo Boric. Que es más o menos un audiovisualista. O sea, un realizador y sabe perfectamente el lenguaje comunicacional. Hay gente que entiende el negocio y gente que no lo entiende. Yo, por ejemplo, yo le reconozco a Gabriel Boric, que es el único de toda esta gama y generación nueva y todo el tema, es el único que entendió el show business. Y ocupo show business porque trato de entender el concepto gringo, el concepto anglosajón de eso. Entiende cómo es el negocio del espectáculo. Y lo sabe hacer bien. Quien lo entendía eso instintivamente era Camila Vallejo, pero Camila Vallejo optó en un momento, tomó una decisión y la decisión de la disciplina partidaria fue más fuerte. Todos esperaban que fuera la rebelde de... Porque tenía más. Y mediáticamente Camila Vallejo era un monstruo mediático. Y le dura hasta el primero de abril. No, el primero de abril no. Porque no, ella no se paró. Por eso te digo. Uh-huh. O sea, hasta después del 1 de abril. Exactamente. Si sí. Le digo hasta el 1 de abril. No, ella no se paró. No se paró. Lo recuerdo porque es cumpleaños de esta radio y también sí. del ajusticiamiento de Jaime Guzmán. ¿Cómo olvidar ese momento? Claro. Uh-huh. Y ella no se para cuando se le hace el homenaje. Sí se para con Carlos la cara Cariola de Carlos Cariola diciendo, Gaia, pero huevona, ¿por qué no te paraste? Claro. Sí. ¿Cómo olvidar esa escena? Cierto. Pero sí cuando se empieza a ordenar, cuando Camila Vallejo hipoteca ya todo ese capital, cuando la obligan del partido, porque básicamente es la única que tiene, de una u otra manera, la empatía, la que tiene esa percepción ciudadana así como favorable hacia ella, la mejor ranqueada, era Camila Vallejo. Da lo mismo si se saliera a defender Carol Cariola al gobierno, porque Carol Cariola cada vez se parece más a Bachelet. El caso de Camila Vallejo tiene que salir. De hecho, sale a defender a Isaguirre, sale a defender al gobierno. Y ahí empieza a entrar en una dinámica que le ha costado, en términos de la encuesta, y le ha costado. Que yo creo que Camila Vallejo era un animal político. Y se notaba eso instintivo. Y se le nota incluso cuando está disconforme. Ahora, Boric entendió bien. Jackson, de hecho, Jackson podría no ir al Congreso y nadie se va a dar cuenta. Si no es porque tuitea, la verdad nadie se da cuenta. O sea, Jackson podría verse un partido de la U mientras se está votando y nadie va a agachar. Jackson hoy hipotecó todo. De hecho, hipotecó todo ese capital político, yo creo que hace mucho tiempo. Era un tipo que no se manejaba tan bien con los medios como la gente creía. Pero como estamos en la heteronorma y todo lo demás, Jackson era como el pololo de Camila Vallejo. Usted se reirá y cree que esto es un reduccionismo, pero yo estoy hablando de lo que en definitiva queda como percepción en el conjunto. No me interesa el análisis más fino en esa parte. ¿Por qué? Porque era como Camilita y Giorgio. Era la pareja del movimiento estudiantil. O sea, todos decían que fueran pareja, era como esa idea emotiva. Sí, tú veías a la abuelita, a la vecina y todo el tema, y dices, no, así tienen algo, parece son que... Son linda pareja. Es más, ¿te acuerdas ese mito que decían que el hijo de Camila Vallejo, era de Giorgio Jackson y todo? Sí, también se peló con a eso. A la gente le gusta, porque la acostumbraron por década, una década entera desde que se inauguró, o un poco más, de hecho ya, ese cupé, la farándula, esta cosa, la chimuchina y todo el tema. Todos quieren saber de quién dijo la vecina. Claro. ¿No? Pero Jackson empieza a hipotecar, llama a votar por Arboe, empieza a tener estas cosas media erráticas. No, aparte que Maximarambio por ahí, por allá. Aparte que pertenece a un movimiento, a un partido, básicamente. Que se llama igual que el de México. Es que es movimiento, porque al momento que digan el Partido Revolución Democrática... Va a ser igual que el de México. El PRD. ¡Ay, qué terrible! El mismo el alcalde de Iguala. El alcalde de Iguala era del PRD. Señalar que... No, pues Jackson perdió. Dice un día. ¿Por qué estamos hablando de Jackson? Todo porque lo defiende Alfonso. Si no, no sería parte de la pauta. De hecho, yo creo que tenés que retractarte públicamente para que no hayan duda de que tú con Jackson nada, así como que no, nada de nada. Pero sí, esto está más que claro que yo no tengo nada que ver con los políticos que están en el Congreso. No, pero que quede explícito. Con ninguno. ¿Con Jackson tampoco? Obvio, poco, con ninguno. No, pero diga, Giorgio Jackson, para que diga que es muy general. Es muy general. Tampoco. Con Giorgio nada, con Jorgito Jackson. Sí. ¿Quedó claro? No molesten más, Alfonso, con Giorgio Jackson y la defensa de un día de sueño que tenía. Como si no es que lo más molestara no fueras tú, pero bueno. No, ahora nos queda sacar en otro programa más el tema de lo de Boric. No, al Boric tampoco. Ya dije ninguno. Perfecto, estamos claros. Ya, para que no, si no, voy a estar eternamente, cada vez que llega a los micrófonos, me va a empezar a preguntar la misma cantinela. Nah. No, está bueno. Dice Mario Gallego, la interpelación fue un show de la UDI que venía muerto desde su gestación. La UDI viene mal hace un rato, hace buen rato. Tiene olor a podrido. De hecho, la alianza está muy mal. ¿Por qué? Porque la UDI no tiene cómo. La UDI está en una crisis, aparte porque, insisto, hay una generación nueva de dirigencia en la UDI, cuarentones. Que son tarados. De hecho, ahí hay una... Esto de que son hueones, disculpe la expresión, pero es bastante coloquial y está en el diccionario también, viene de los propios coroneles. Viene de los propios ex jineteados que están en primera línea, de los Colomas, los Raíz, los Chadwick y todo el tema. Hoy día encabezada por gente como Ernesto Silva, ¿cachai? Bellolio. Es que... Ahí está la buena reflexión de Gamba que dice, bueno, acá hay mucho incesto. Sí, la endogamia. Y que la próxima generación se van a convertir ya en estrellas de mar, derechamente. La endogamia dentro de la derecha es un tema complicado. Bueno, y parte de la DC también, Undurraga, Orrego, entre otros. Pero claramente esta generación le falta, porque uno podría decir, ya, pero no sé, por los coroneles de la UDI, igual, dentro de todo el pensamiento asqueroso que uno puede identificar, eran hábiles. Sí. Tenían la inteligencia, tenían la capacidad de moverse en el ámbito político. Eran animales, monstruos políticos. Lo siguen siendo algunos en menor medida, pero ya, claro, viene toda esta generación de recambio. Por ejemplo, insisto, hoy día está encabezado por Ernesto Silva, y Ernesto Silva es tarado, pues, bueno. Si digamos las cosas como son, Ernesto Silva es tarado. Que el actual presidente de la UDI. Y el presidente de la juventud va por las mismas. No, bueno, pero que la exigencia se va flexibilizando. Ay, igual. Y además, es claro, se va heredando el conocimiento político. Sí, entonces el tema es que ya no tenemos a eso. Un saludo para Carlita de Masterchef, me dicen por acá. Entonces ya no tenemos. ¿Por qué? Es que Carlita es de la juventud, y, po, esa que quiere cambios, po. Profundo. El programa, así como todos dicen, ¡ay, qué bacana la niña! ¡Qué es de la UDI! La gordita. Y ahí pasó a ser la gordita. Bueno, en serio, estoy hablando muy en serio. Es que Twitter funciona mucho como, pues si como un foro romano. Pero si menos mal que Twitter no permite prender fuego con horda enfurecida. Oye, comienza la marcha de los estudiantes de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano hacia la Intendencia de Santiago en repudio al actual represivo de la PDI. Son varios. Uh-huh. Esperemos que no sea reprimida esta marcha, como sí, son la mayoría, sea, de... Veo que... con... Lo digo así como en tema de información para terminar la pasada del tema de interpelación. De hecho, ya estoy como aburrido del tema de la interpelación, sí, porque bueno, la verdad tampoco fue tan entretenido como esperé. Uh-huh. Uno esperaba esa. Más encima, justo cuando estaba entretenida la cosa... Se acabó. No, desalojan la sala, porque uno quería ver sangre. Pues si digámoslo, pues esto era morbo. ¿Ah? Uno quería así como el de la UDI, porque más encima la heladería estaba... ¿Ah? ¿Juventud? Claro. PC. ¿Qué pasa, Fallo? Ah, que a ti me molesta, que con mi guagua y todo. Y así era. Ya. Allá es que hasta alguien se le ocurrió la brillante idea de decir, ya desalojemos la sala, y ahí va, oh, fome. Ahí nos quedamos con la prensa y con un grupo de chicos de gente y los parlamentarios. Y uno quería guerra, pues, así que el otro empezó a tirarle monedas al lado. Pero y que salieron los coligües, no, claro, corriendo, y came, así. A mí igual hay una cuestión que me parecía ridícula, que es que la Concertación decía, bueno, y esos que trajeron unos falsos apoderados. Oye, si cagan en Chile casi todos son apoderados, pues. Y todos los que... O sea, todos los que tienen un cabro chico son apoderados. Todos los que van al Congreso son falsos. Además, vienen, también. Todos los que llegan de invitados son falsos. Pero tener... O sea, una cosa es ser un dirigente de apoderados, pero otra cosa es ser apoderado. Eso, buena parte de la población de este país es apoderado. Claro. Tú ves una cosa así como, oh, qué difícil. Ahora, yo, ¿cómo se llama? Tengo un placer culpable con el Congreso. Y debo decirlo. Me gusta, pero me asusta. Creo que el Congreso está parado porque la bencina es muy cara en este país. Pero, dicho eso, me entretiene. A mí, de hecho, yo ya no veo teleseries, lo debo confesar. No tengo tiempo y lamento mucho aquello. La última fue Avenida Brasil. Y la odié por un final de mierda que tuvo. Bueno, los finales en el Congreso son peores. Son iguales. Sí. Son igual de malos. Se casan entre ellos mismos, terminan y después van a conversar detalles en el casino que tienen escondido. Entonces, pero reconozco que esta puesta en escena, a mí me gusta mucho el tema de los guiones, debo decirlo. Y en el Congreso uno ve ahí, ¿ah? Ve asesores, ve gente que probablemente el resto no ve. Porque el político que sale, detrás de cada los políticos de hecho no cachan nada. Si los asesores, los políticos no son nadie, no sabían de qué trata esta ley, y llegan y alguien les tiene un resumen porque se pasó 3 noches, weón, sin dormir para hacerle un resumen. Así funciona. Sí. De un montón de este. De hecho, estamos gobernados por un montón de pendejos, weón, recién salidos de la universidad, que trabajan en el Congreso. Eso es el Congreso. Y después salen a hablar ellos de una cuestión que no entienden. Dirán, porque no tienen tiempo, porque tienen que darle beso a muchas guaguas, viajar al distrito, volver, ¿cachai? Acá, ir al foro de televisión, este. Entonces, ¿qué momento van a leer? Es como Alberto Espina, ¿para qué voy a hacer mi tesis si puedo copiarla? ¿Eh? Claro. Obvio, po. pero aún así es entretenido. Porque tú sabés que esta es una historia que ya viste. Este es como el hundimiento del Titanic. Sabés que se va a hundir. Pero es entretenido. ¿Ah? Es entretenido y tiene esta cosa. Esta cosa de relato. Por eso yo creo que Hoffman eligió bien, fuera de broma y todo el tema, a Vasco Mulián. Porque es un tipo que sabe de tele. ¿Ah? Aunque sea un estúpido. Pero entiende ese código. Porque ayer el planteamiento estaba hecho... Porque dicen, ay, estaba preparando Vasco Mulián. Bueno, ¿y por qué no dicen de que a Izaguirre, weón, lo preparó la gente de Guatón Correa? Hombre, si es que no es cierto. O alguien va a tener la suerte de decir, no, se preparó solo. Mentira, weón, si lo prepararon en una oficina. Yo creo que salió bien parado porque logró el objetivo que el Ejecutivo quería. Alinear detrás de Izaguirre cuando estaban viniendo las críticas desde la nueva mayoría. Claro. Ese es el tema, sí, da lo mismo. La UDI puede decir lo que quiera, puede hacer video en pelota y no va a ser relevante en este país. Se van a reír todos. Y de hecho ese balazo en las patas de sacar Yo me revelo el día antes, no sé quién fue el... Ni Pinochet deja vivo a ese gilpo que decidió eso. Ni Pinochet. Por tonto. Entonces Este show del Congreso lo vamos a ver. Y lo vamos a ver cada vez que hayan problemas. Sí. Cada vez que esté el río medio revuelto, vienen los viejos pescadores, vienen las factorías del mar, las industriales de la pesca. Esos son los que están operando hoy día y van a seguir operando. Porque no ha cambiado nada. Y quien crea que se puede cambiar desde el Congreso allá, pues con esa agua la probó Recabarren y la confirmó de que no era posible. Claro. Porque cuando dicen, oye, pero Recabarren fue diputado, oye, también... Sí, bueno, pero ¿leíste después lo de Recabarren? ¿A qué conclusión llegó Luis Emilio Recabarren después de haber sido parlamentario? Nada bueno se saca del Parlamento. Nada bueno. Ahí no está el futuro de la clase trabajadora. Eso dijo Recabarren después de haber pasado por el Parlamento. Cosa que algunos no cuentan, porque no cuentan la historia completa. No, pues. No les conviene. Y después voy a contar cómo Recabarren, weón, se termina suicidando con un montón de balazos que están en el techo. Sí. Sí, eso es lo otro. Hay muchas dudas acerca de... Qué lástima que la casa la demolieron. Eso se dice. La casa la demolieron, porque si no se podría haber hecho con los años... Claro, ¿quién se suicida disparándole al techo y todo el tema? ¿Cuántos balazos habían en la casa de Recabarren? Según Clotario Orles eran como 13 balazos, una cosa así. Claro. Tenía más que Michael Brown, pues, weón. Que hablaremos más tarde. Exactamente. Marchando, Brigada Jurídica Universidad Academia Convenio Cristiano, van marchando y dice el lienzo central: no somos ni terroristas ni delincuentes. La prensa nos criminaliza y el Estado miente. Con ese lienzo van saliendo por las callecitas de Providencia. Mira qué interesante, porque van por zonas arriba residenciales. Son muy inteligentes. Eso hace tiempo que yo pensaba. Qué buena. ¿Quién no hacen algo para arriba? El asunto está en que tienen que llegar a la intendencia. La intendencia es la que está ahí en plena Plaza de Morandé. Armas, en vueltita. Sí, pues estamos hablando centro. ¿Plaza de Armas? La intendencia, po. Sí, po. ¿Y lo dónde los quieren mandar a Concepción? En Morandé con Moneda al frente de la... ¿Con compañía? No, con Morandé con Moneda en la esquina. ¿No es esa la intendencia? No sé dónde hayas dejado tú las cartas este último año, pero yo tengo entendido que la intendencia que hay en la Plaza de Armas, la vueltita en ese edificio, que siempre se van a dejar las cosas. Ahí está la municipalidad, po. No, estoy diciendo... No, la municipalidad queda en Estado. ¿La municipalidad en Estado? Sí, estoy casi seguro. No, pues está en la esquina de 21 de mayo con... Vamos a preguntarle al señor Google para ver quién gana. Estoy seguro que la intendencia... A propósito de lo que estábamos comentando, voy a leer algunos comentarios, hay varios de acá. Ernauta, que se perdió ayer a Jalandro, no lo puedo creer. No puedo creer que se perdió ese momento épico de la radiofonía chilena. Vamos a mandar el audio, tranquilo. Los Bachelievers, los únicos que siguen temiendo a la UDI y sobredimensionan lo que puede hacer el Congreso... No le quité el antagonista al protagonista de la teleserie. Si le quitas el antagonista, se vuelve fome. O sea, el Batman no es lo mismo sin el Guasón, ¿cachai? La UDI es tan vital que lo único que van a hacer lo posible para que la UDI nunca desaparezca en la gente de, y sobre todo más vieja, que entienden, entienden el rol histórico que tiene la UDI en la gente de la Concertación. Nueva mayoría. Claro. Quiero hacer ese alcance, porque por gente de la Concertación, los fundadores, la gente, los que toman la decisión dentro de la Nueva Mayoría, la Concertación de verdad, entienden perfectamente eso. Y Pamela Magallón dice, ¿lo dije bien? No, porque es Magallón, ¿viste? No lo había dicho bien. Son más que limitados los nuevos jerarcas UDI. No son inteligentes ni mediáticos, no tienen labia, no son animales políticos. Ese es el punto, no son animales políticos. No son un Chadwick, no son un Coloma, no son un Longueira, son animales políticos. Tipos que instintivamente resolvían cosas y generaban acuerdos políticos desde esa intimidación. Que veían bajo el agua. Hasta Lavín, que tú a Lavín tú lo miráis y te dan ganas de hacerle bullying. Sí. No, casi instintivo. ¿Vieron ese capítulo de Los Simpsons donde hay un tema de feromonas, de olor, que hace que los bravucones les peguen a los ñoños? Sí. Bueno, Lavín expele eso. Pero aún así es un animal político. ¿Dónde dijo Alfonso que era la intendencia? Moneda con Morante. Debo decir algo. ¿Qué? Caso cerrado, Alfonso tenía razón. En Morandé con compañía. Morandé con 93. Oye, le voy a avisar a los chicos. En toda la esquina. ¿Por qué? Porque es que, pucha, si arriba dice, pues, Intendencia Santiago. Ahí esto se ve. Con letras de bronce. Nunca he ido a pedir permiso para esa cosa. Yo tampoco, para ni una cosa, pero yo he pasado por ahí. Yo siempre leo las placas, leo los nombres para saber dónde ando parado. Y si alguien me pregunta, y después si hago una marcha, no voy a llegar, qué sé yo, allá a la Plaza de Armas buscando la moneda, po. Sí, ¿y por qué la moneda ahí? Yo digo, po, así he perdido, po. Aparte, dice Fernando Buscovich, es como si se hubiese suicidado de tres puñaladas por la espalda a propósito de Luis Emilio Recabarren, que fue bastante ilógico. Y uno dice, acá. Es como el intento de suicidio de Clotario Blest. Cuando sale de esa pelea. Mira, muy parecida a la de hoy día. O sea, de hoy día me refiero al tema del colegio de profesores. Hay un paro, lo bajan desde la dirección porque habían negociado. Él dice, no, las bases las que mandan y todo le hacen la cama en la CUT original. La central única de trabajadores en ese tiempo. Sí. La histórica del 53 en adelante hasta el 73, que de ahí ya no hay más CUT, y nace esta nueva CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, que no es la misma CUT. No, para nada. No es la misma, no porque está aglutada, no porque no es la misma. No. Se llama distinto y forma y trata de buscar así como una continuidad, pero... Claro, Clotario llega hasta el año 60, cuando en el gobierno de Alessandri es sacado. Ay, Araceli, la intendencia está frente de la moneda por Morandé Moneda. Bien líder, dice. Claro, como ustedes van siempre a pedir permiso ahí para marchar. ¡Ya, va a seguir! Araceli. Oye, igual sería chistoso ir a pedir permiso a la intendencia para hacer una marcha contra la intendencia y el funesto intendente Orrego. Y que se llama así la marcha. Y ir a ver si nos dan permiso para marchar contra ellos. Va, wea. Yo creo que ninguna marcha debería pedir permiso. No, pero sí, te lo digo, para hacer una bromita. Una bromita, es decir. Para el colita chancho. O una marcha contra el incesto. Oye, hubo un especial acá de la Inmortalidad Cangrejo, programa que va a ir hoy día en la noche en la radio. Hablaremos de la Teletón. Acuérdese, a las 11 de la noche, hasta la madrugada, sobre la endogamia. Hicieron un capítulo especial por Claudio Rego. Oye, increíble la parentela, cómo se... Oye, increíble. Eran todo. Puros primos, hermanos, todos. Era una orgía familiar. Una verdadera orgía familiar. Eso, para que usted sepa, se llama endogamia. Así es. Y produce... Que viene de tiempos bíblicos, como diría Chastain Piedra. Exactamente. ¿Ah? O si no, ¿cómo se reproducían? Se habían dos nomás, después tres... Es que consideran que la gente no era tan de su estilo. Hoy el otro día hicimos un especial de la Biblia, ¿se acuerdan? ¿Acá? Sí. Oye, fuerte, ¿eh? La hija cuando se vieron al padre. Increíble. Copiando tweet, qué horrible. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sebastián Landazuri peleando derecho a autor. Son más limitados los nuevos jerarcas de la UDI. No son inteligentes ni mediáticos, no tienen la labia, no son animales políticos. Sí. Dice Pamela Magallón, me copió. Yo creo que esto es un bot. Oye, mira, fuera de broma. ¿Vamos a hablar de bots? Sí, vamos a hablar de bots. ¿Por qué? Porque hace un rato, hace buen rato, tenemos bot replicando a lo que quiero llegar, a la cosa que terminamos contemplando. Pueden revisar todo el tele de lo que hice Matinal RBF para enfrentar semana atrás y todo lo demás, y se van a encontrar con esto, con mujeres que empiezan a copiar exactamente lo mismo que está en el tema del hashtag, todas de México. De hecho, esta Pamela Megallón dice, estudiante de la Universidad Tecnológica de México, próximamente comunicóloga, amante de los animales y la moda. Y todas son de México, DF. ¿Y ahí qué pasa con él? Es el bot, el ejército de bots mexicanos. Oye, del partido de Revolución Democrática. No, los bots simplemente son... Pueden revisar, si es verdad, si tiene razón, es un bot que le copió todo eso. El tema es por qué aparecen estos bots y hace un tiempo están. Y todos de México. Y eso ya a mí ya me asustó, la verdad. ¿Ah? Oiga, compañero, nunca se ha pedido permiso para protestar. ¡Ay! Me cae bien a la serie. ¿Viste? Sí. Está ahí pelándola. Por más que no ha cumplido todavía acá, siempre le quita el poto a la jeringa, digamos, pero, las cosas como sí, son. Sí, pero está ahí pelando que andaba pidiendo permisos, no. Oye, y el suicidio del presidente Allende, el mismo cuento con el suicidio de Luis Emilio Recabarren. No sé si leyeron hace una semana pasada, ¿sí? Creo, en la de la Universidad de Chile. Sobre el Palacio, el general Palacio que habría... hablado, no, era... No era Palacio, propiamente tal. Estaba el general Palacio, estaba esta persona que habla ahora, y había otro militar ahí, el cual, el tercero, que no sé cómo, no me recuerdo cómo se llama, habría dicho de que él era el que había percutado los disparos contra Allende. Sí. Sí. Aparte que bueno, hay varias cosas que darían cuenta de aquello. Hay varias cosas que se han escuchado durante estos 40 y algo años, 41 años, acerca de las distintas formas en que habría sido la muerte de Allende. Exactamente. Sí, bot, señoras y señores. Un bot como, hola, soy Germán. No, pues ese bot deberá para aumentar los followers en los youtubers. Que venía haciendo viewer en eso. A mí también me ha copiado los tweets y cacho porque sí, hay un bot ahí. Pero estos son particularmente mexicanos. Kamiwis también ahí. También. Es un bot que copian. Pero eso no es un bot. Es un zombie. Ah, que es algo más triste que a mí me da pena. ¿Pero por qué me sacan el cenicero de acá? ¿Quién te lo va a sacar? Nadie entra ahí, solo él. Sí. Así es. ¿Quién está operando? Los bots. Sí, uy. Sí, yo creo que viene la reunión de las máquinas, pero por Twitter. Me voy a empezar a Twitter. Bueno, ¿salgamos del Congreso? Sí, ya estamos. Que mientras... Es fétido el olor que hay ahí dentro. Sí, la verdad. Podemos poner después el Congreso de las ratas. Un clásico sí. Tema. No, pero... ¿Qué culpa tienen las ratas? Oye, homenaje a... No puedo evitarlo. Repudio a. Homenaje a toda esa gente que odiaba y quería quemar el Congreso y después andaba disponiendo yo apoyo a Nicolás Aguirre, grande, los diputados de la mayoría. Sí. Lindo, precioso, hermoso usted. Sin usted, el mundo sería infeliz. No hacen mucho reír. Gracias. Sí. Homenaje para usted. Oye, acá Ana Cariño también dice que le están copiando los tweets. Po. Sí, pues. Sí, ¿es verdad eso? Sí, y dice, no, también hay bots ahí que me están copiando, toda la cuestión. ¡Me están copiando! Sí, po. Yo creo que un bot parece que se llama Max Vivar el que le está copiando. Uh-huh. Ana Cariño. Eso. Vocalista de la banda... Villa Cariño. Villa Cariño, que llama muchísimo banda por lo demás. Preferida de Ana Cariño. Me enviaron el link de Mala Imagen, voy a ver qué... Está bueno, está muy bueno. Mala Imagen dibuja muy mal. Pero, pucha, qué asertivo. Sí, encuentro que es perfecto. Nuestra intención como político es mejorar la calidad de vida de las personas y que todos ganen excelente sueldo. Y es tal el compromiso que tenemos con la ciudadanía que nos hemos ofrecido como conejillos de indias para testear esta idea en nosotros primero. Lindo. Exactamente. ¿Ah? Esa es la idea. ¿Para qué? ¿Cómo uno va a estar arriesgándose? Tan parlamentarista en este país. Tan parlamentarista en un régimen presidencialista. Eso es lo más gracioso. Sí. Oye, antes alguien hablaba de un libro de Carlos Ruiz. Me parece que era London Price. ¿Ya? Que... creo que están ahí... Bueno, es que me fui con varias cosas. London Price puede ocupar Matinal RBF, hashtag, porque ahí también lo pueden leer los demás. Sí. Importante eso, para que también interactúen ahí. Así que es Gato... Matinal RBF. Así es, estamos todos ahí. Vamos a otro tema. Me aburrió el Congreso, me dieron ganas de ir a la COPEC. Vamos. cambiamos tema, por favor. Bueno. Y hicimos, yo creo que agotamos todo lo que podíamos decir del Congreso. Quedan un par de cosas más, pero ya va a ser una lata. Así es. Y respecto al tema de Podemos, me quedo con lo que dice Profitador también, el que tiene un buen manejo comunicacional. El manejo de comunicación de Podemos es, bueno, es interesante y bien hecho. Vienen de ese mundo. Sí, de ese mundo. Es decir, tienen como un canal así como independiente, todo el tema Pablo Iglesias, recuerdo perfectamente aquello. Bueno, ¿qué podemos decir? Podemos decir que están marchando los estudiantes de la Universidad Alberto Humanismo Cristiano. Alberto Humanismo Cristiano. Alberto Humanismo Cristiano. De Artes, me faltó decir. Alberto Humanismo Cristiano de Artes. Ahí la hacía. La Universidad Academia Humanismo Cristiano, ustedes saben. Me entendieron, comprendieron perfectamente. A esta hora de la mañana. Alberto Humanismo Cristiano. Alberto Humanismo Cristiano. Raúl. De Artes. Sí, claro. Y Humanismo Cristiano Silva Enríquez. Claro. Artes. Bolivariano. Qué pucha. Oye, la Silva Enríquez está en toma. Sí, ojo. Ah, por eso se te arrancaron los... Pero no, los pues, Alberto tampoco. Alberto está donde está. La Alberto de los jesuitas. Se le arrancaron los santos, dije. Iniciar Alberto Mayor. Ya. Ah, y todo porque se llama de los santos. No, qué ver. No, están puro funando acá. Sí. Yo voy a funar. ¡Estás sabiendo! Yo voy a entrar a funar entonces. Yo acá me marcho de este espacio, yo insisto, yo lloro cada vez que ustedes se pelean, pero son como mis papis. Sale para allá, ¿qué te pasa? Yo ahora tengo un hijo más vivo, güey. ¿Qué papi? ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Ah? ¿Qué es ubicado? ¿Ah? ¿Podría ser tu hermano chico? Me dice papi este. Barça nomás, no digo yo. Por eso este programa, cuando va haciendo un análisis tan potente y todo el tema, se va a la cresta. Po, bueno. ¿Ah? La gente cree que este es un programa de humor. Sí. Parece que esta es una versión radial de CQC. Una farándula de la mañana. Sí. Ana Cariño pega con el tema de Villa Cariño. ¿Para qué no nos metamos ahí? Sí. ¿Qué eran los otros temas que teníamos para que, nos, por favor, salgamos rápido México. De acá? México. Ferguson. Vámonos a Ferguson. Oye, antes de pasar a Ferguson, es que me quedé pegado en la marcha de los estudiantes de la academia. Van camino a la intendencia desde Providencia. Pero para dejar claro que es la Academia de Humanismo Cristiano. Y que no es ni la Silva Enrique, ni la Alberto Hurtado, ni la a las Américas. Yo pensé que había quedado claro, pero sí. No, había que aclararlo. Y lo otro, Academia Humanismo Cristiano. Que me llama la atención es... O sea, y dudo que puedan llegar ahí a la intendencia. Puta, qué pájaro porque para está, abuelo. No, es que está la moneda y está la intendencia ahí mismo, po. Entonces, ¿crees tú de que los señores del orden y patria van a dejarlos? Difícil. O sea, el orden de patria no pueden hacer nada si no les ordenan. Yo no sé si el Ministerio del Interior los dejará... O y la intendencia, po. Uh-huh. O sea, los mismos de ahí mismo. Sí, Pichihuencho entendió, porque las siglas son muy enredadas. Todo se debe... ¿Cómo le ponen la fianza? No, igual es muy demente también que la cuestión se llame Universidad-Academia. Sí, pero es lindo igual. Es que antiguamente era Academia. Exactamente. Nomás, y después pasó a ser Universidad, entonces le pusieron la U. Porque en la universidad ya no hay academias. Importante, yo estuve en una discusión hace mucho tiempo eso. El derrumbe el modelo se llama eso. Ah. Ya. Oye, mañana viene Max. ¿Viene? Sí, pues está acá. Sí. ¿Supone que está acá? Sí, pues se anda paseándose en canales y yo asumo que está acá. O tal vez los canales fueron hacia él ya. También es posible. Chan. ¿Eh? Pero bueno, viajaron tendremos bienes de análisis. Sí o sí. México, Ferguson. Vámonos con Ferguson. Vamos a Ferguson. Ya, entonces Estados Unidos. Ah, el libro de Carlos Ruiz, De la República al Mercado, 200 años de historia de la educación. Ojo, hay unos papers ahí interesantes, Carlos Ruiz, que se llaman Los mitos fundacionales. Lo recomiendo. A propósito del mentor de Boric. Sí, sí, po, ideólogo de Izquierda Autónoma, con Pancho, sí, Figueroa y todo el cuento, si lo conozco. Interesante tipo, Carlos Ruiz, independientemente, sí, de que uno discrepe de tipo, no, la zurda, pero interesante, sobre todo académico. Yo creo que va por ahí su cuento. Sí, yo también. En fin. Pero inauguramos el hashtag de revista London Price. Así lo pueden leer todos. Ah, bien, pues. Sí, porque lo leíamos generalmente nosotros y el resto no. Me quedaba por decirle, vámonos a Ferguson. A propósito, ya liberaron a Gonzalo Venegas, por si habían dudas. Vocalista de este grupo hip hop llamado Rebeldía y corresponsal en inglés de Telesur. Chileno. Bien por él. Y que está ahí en el Bronx. Hay un video que quiero que vean, pero después lo vamos a ver. Fabi mandó un video así, pero notable. No es de marcha, no es de nada este, pero es una maravilla para el día. Así como yo lo vi y quedé para adentro. ¿Hasta qué nivel la gente puede llegar a ser virtuosa? Eso quiero constatar. Pero lo vamos a ver después. Ya viene siendo 2 días, el gran jurado determinó, y aquí resolvimos una polémica que había en una discusión durante esa misma noche, el gran jurado compuesto por civiles, 9 personas blancas, 3 afroamericanos, determinaron que no se iba a procesar y por tanto no iba a ir a juicio el policía Darren Wilson, de 28 años, respecto al crimen y el asesinato de Michael Brown, este chico de 18 años, quien es abatido por este policía caucásico, que no le dispara una vez. Hay 12 impactos. Entonces, se espera justicia. Y esto ha generado una ola el mismo día. De hecho, en Ferguson, estamos hablando del estado de Missouri, de protesta, y que se empieza a replicar en distintas partes. 37 estados. Y por lo menos ayer en la noche, habían 37 estados con manifestaciones, unas más violentas que otras. De hecho, ayer estamos viendo una en Oakland. Sí, en California, que era, creo que la manifestación más rara que he visto en toda mi vida. Fueron como que... Era muy rara. No sé si se lo robaron o simplemente lo llevaron, pero fue el primer corte como de ruta en auto. Estamos hablando de una zona portuaria. Claro, y sí, cortaron la ruta y además, con auto, toda la cuestión, además cortaron también las líneas del tren. Pero qué cresta, por Dios. El segundo telefonazo. Sí. Aló, Jaime. Como estaba contando, tomaron autos, se robaron autos, no cacho cómo lo hicieron. Disculpa, no puedo dejar de reírme de esto. Hola, aló. Y seguía sonando el teléfono así. Pues que todos sabemos que ese teléfono no es el mejor teléfono del mundo. Lo hemos comprobado personalmente cada uno de nosotros. Uh-huh. Lo que contaba Claudio, tomaron auto y cortaron la carretera con auto. Luego ocurrió una persecución policial que fue también realmente extraña y agilada, y al final algunos terminaron entrando al puerto. La idea era tomarse el puerto. De hecho, en esa estaban. En esa estaban. La idea era tomarse el puerto, intervenir el puerto, interrumpir la entrada del puerto para que nos hagan camiones, interrumpir la salida y entrada a través de la línea del tren. Y cortar uno de los puertos que igual es importante, que el puerto de Oakland, que es como el que está funcionando principalmente en la zona de San Francisco, que San Francisco ya se convirtió como una ciudad hipster y de otra onda. Y eso ocurrió en distintos lugares también. En Nueva York también están fuertes las protestas, en Seattle hay protesta, en Chicago hay protesta, en realidad casi prácticamente todas las grandes ciudades. Bueno, también se quemaron autos. Se hicieron barricadas en Oakland, en Ferguson, por supuesto, la cosa está muy fuerte. Lo que vimos en el día anterior en Ferguson fue impresionante, y se continúan también las grandes, podríamos decir, revueltas en las noches con incendios. En ese sentido, lo que uno está viendo es que está creciendo el movimiento. De hecho, antes de empezar esta edición, como se dice, estamos viendo que también hay protestas en Londres. De hecho, eso era lo llamativo. Ayer, por lo menos. O sea, cruzó el charco y ahora hay protestas también en Londres. ¿Por qué? Porque en realidad en cada lugar en donde se ve una discriminación racial, en donde se ve que el trato policial es distinto... Ojo, se vivió hace un tiempo atrás en Londres precisamente por esto, y tiene que ver con la violencia y la brutalidad policíaca. Claro, cuando fueron las revueltas de Londres antes de la Olimpiada. Y de hecho fueron brutales. Uh-huh. O sea... Eran cuadras enteras que se quemaban una noche en la revuelta de Londres. Entonces, lo que uno está viendo es que, y eso es lo interesante, yo creo que eso es lo que debemos analizar también, que Bueno, siempre han habido revueltas, siempre como que algunos de estos temas, no sé, recuerdo el año 91 en Los Ángeles, una de las revueltas más fuertes, que fue por este video que se expuso de violencia policíaca contra un afroamericano, y que generó, por supuesto, la consternación, la rabia en la población, pero en Los Ángeles nomás. Pero este caso de Ferguson ha trascendido los estados, ha trascendido incluso los países, y la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? O sea, ¿por qué Ferguson por qué este caso llevó a que llegara tan lejos también la onda? Porque esta es la primera vez que se hace, podría decir, una movilización a nivel nacional, uh-huh, incluso internacional, por la muerte de un afroamericano, por la violencia policíaca, la brutalidad policíaca, la discriminación, y bueno, le agregamos también el racismo de la justicia. Exacto. Yo creo que hay varios factores que hacen que el caso de Michael Brown sea mucho más potente al anterior entre Trayvon Martin en Florida, a otros casos que se han dado, por ejemplo, en Estados Unidos en términos de brutalidad policíaca. Yo creo que tiene que ver con el estado actual en Estados Unidos, en términos de la situación económica, de los recortes en términos de gasto social, de la desesperanza y decepción que ha generado Barack Obama, a una especie de sensación interna bastante compleja, en la cual no se ve mucha salida. De hecho, se prometieron muchas cosas y se terminó con lo mismo de siempre, salvando a las grandes empresas por sobre ciudades completas, ciudades que han sido lisa y llanamente abandonadas. Estamos hablando del caso de Detroit, estamos hablando del caso de Nueva Orleans, por ejemplo, estamos hablando de zonas como Missouri, por ejemplo, en el estado, en la localidad de Ferguson, que es una zona donde hay mucha gente afroamericana de una otra manera en precarias condiciones. Estamos hablando, para ponerlo en perspectiva acá, esto se parece mucho a lo que puede haberle ocurrido en población. Estamos hablando de lo que denominaría la prensa fácilmente como flight. Es la gente que está hoy día indignada, por ejemplo, en Ferguson, y la que se manifestó. Porque son básicamente parias. O sea, han sido de una u otra manera acorralados, en definitiva, una forma de vivir y de sobrevivir. Y yo creo que lo que ha calado muy fuerte, de hecho, creo que lo conversábamos anoche en la madrugada mientras estábamos viviendo en un café, que tiene que ver con el tema de Obama. Está muy ligado al fenómeno Obama, y usted se preguntará por qué. Porque la población afroamericana, particularmente pobre, no la domesticada, la población afroamericana se pregunta, o se plantea, mejor dicho, que teniendo a un presidente afroamericano, en estas condiciones, que es lo máximo que podría aspirar uno en términos de el puesto más alto dentro de la nación, aún así la discriminación y la injusticia no ha parado. Cuando uno esperaba que dice, bueno, es un cambio, el simbolismo de que el primer presidente de color de Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos, y la verdad fue como tener a cualquier otro. Y generó toda esta decepción profunda. Entonces, cuando se preguntan, decir, bueno, teniendo un presidente de color ocurrió esto, la verdad por aquí no va la cosa. Y esto genera y se mezcla con otro tipo de cosas. Se mezcla con otro tipo de malestares. Y lo de Michael Brown ha venido a ser un catalizador de este descontento que hay en Estados Unidos. Y que, ojo, todavía no se logra dimensionar el alcance que tiene esto. Absolutamente. De hecho, a mí me recuerda una película que es bien mala, pero es interesante porque refleja un poco esa mentalidad o esa lógica que desde algún lado se estaba defendiendo, que se llamaba El Mayordomo de la Moneda, que se trataba de un mayordomo afroamericano que estaba en la Moneda desde mucho tiempo atrás y que terminó siendo jefe de mayordomos de la Moneda. Y la película, por supuesto, muestra la lucha por los derechos civiles, de hecho demoniza súper harto las Panteras Negras. La lucha de la moneda era... De la mayordomo de la Casa Blanca. Ah, ya, dice que crees que había un mayordomo negro acá en la moneda. No sé por qué mezclé. Ya, está bien. Lugares del poder. Mayordomo de la... Está como la Universidad de Alberto, humanismo cristiano. El mayordomo de la Casa Blanca. Entonces estaba este mayordomo y la idea es que sus hijos que se metieron, por ejemplo, a la lucha de derechos civiles, después a las Panteras Negras, siempre una visión muy crítica hacia la violencia, una visión muy DC de las cosas. Tal vez por eso pensé en La Moneda. Y finalmente, como que muestra el final de la película, es interesante que mostraba así como todo se arregló porque llegó Obama. Y que Obama lo recibe a este mayordomo y todo termina muy feliz, como diciendo, ah, un afroamericano llegó a la Casa Blanca y por lo tanto estamos todos bien. Y es probablemente muchos compraron o muchos pensaban que ese relato iba a significar algo material, que iba a significar algún triunfo, que iba a significar el avance definitivo respecto a la segregación, respecto a la discriminación, respecto a la brutalidad policiaca, respecto a las oportunidades, respecto al sistema educacional profundamente segregado. Hay que recordar de que en los años 60, 50 ya, Estados Unidos se prohíbe por ley la segregación en la educación entre negro y blanco, pero que en la práctica, dado los mismos sistemas que tienen muy parecido al chileno, la segregación existe y es casi total. Sí. Es tremenda. Y uno ve así escuelas donde hay puro afroamericano y escuelas donde hay puro blanco. Estamos hablando de ciudades. Por ejemplo, pasa en el caso de Ferguson y que ha venido toda una discusión también respecto al tema racial. ¿Y por qué esto es un tema racial? Estamos hablando de una ciudad que hoy día mayoritariamente está compuesta por afroamericanos. Estamos hablando de esta localidad de Ferguson, estado de San Luis, Missouri. La mayoría de la policía es blanca, por una población que es mayoritariamente negra. De hecho, lo comentamos acá en su momento, de que cuando estalla toda esta indignación por la muerte de Michael Brown, se cambia como el jefe de policía y al que está a cargo de una tremenda manifestación y se pone una persona afroamericana. Como para decir, bueno, traigamos a Morgan Freeman para que esto se empiece a mejorar. No ocurre así. ¿Por qué? Porque ya, está por un lado el tema racial, pero también está el tema de la condición social, que tiene que ver con el tema económico. Acá estamos hablando de zonas empobrecidas. De hecho, la mayoría de las que se han revelado son las zonas pobres de los distintos estados. Estamos hablando de 37 estados donde hubo manifestaciones y en algunos lados muy violentos. Cuando hablamos ayer de Oakland, en el caso de... esto es California, ¿cierto? California, al frente de San Francisco, está ese típico puente clásico, sí, sí, rojito. El Golden Gate. El Golden Gate, claro. Golden Gate. Uh-huh. Y al frente está Oakland. Zona portuaria. Y ya estábamos viendo, que intentaban tomarse el puerto y que tenían tirado, por ejemplo, yo creo que se robaron el auto. De lo más probable. Porque no eran autos de ellos, porque dije, oye, qué bacán los gringos salen a protestar en auto. Y dije, se robaron el auto. Sí, y los dejaron tirados en las líneas del tren. Entonces, puta, la policía tratando de buscarlo y persecución policial desde el helicóptero. Y todo eso en vivo, ¿ves? Eso es lo bueno de los gringos, que al noticiero le encanta seguir auto. Y estuvimos viendo un rato toda esa persecución y los locos dejan tirados los autos. Y era como la policía persiguiéndolos detrás. Estamos hablando de zonas empobrecidas. Estamos hablando de que, a ver, Estados Unidos se ha visto empobrecido fuertemente. En la crisis económica y la crisis financiera, la crisis subprime que viene en adelante con los créditos tóxicos, termina la administración, la Casa Blanca, el Congreso, termina salvando al gran empresariado. Era que no, dirán algunos. Igual que pero, acá. Pero más encima, ha devenido en esta última década toda una desindustrialización de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es más barato tener una fábrica en China, tener una fábrica en India. Por tanto, todas esas empresas grandes, esa industria automotriz, esas fábricas que eran muy clásicas de Estados Unidos, cerraron. Y toda esa gente se fue a la mierda. De hecho, iba a poner un mal ejemplo, pero aquí me van a molestar y todo el cuento. Y sea, hay una parte importante del guión de la primera temporada de House of Cards. Trata también respecto a eso. Oye, de hecho, ¿cacharon que te gusta House of Cards? Que... está Jaime Roa diciendo, oye, mira, como a los House of Cards está poniendo ahí en el matinal RBF. ¿Cuándo? Y de hecho, porque un artículo del Mostrador dice que la estrategia a los House of Cards para el caso Penta. Yo creo que quieren que lea ese artículo. Yo creo que lo hicieron especial. Pongamos House of Cards para que lo lea el Toño. Sí. Porque claramente lees House of Cards. Ya llega febrero. Ya empezó Newsroom, por ejemplo, la última temporada de ese capítulo, que no va a haber más Infinity, decidido por Aaron Sorkin. ¿Qué decirle eso? Les recomiendo que vean buena tele. Eso, a eso me refiero nomás. En cuanto a lo que tú decías... Aunque apague la tele y prende la radio. De la pobreza. Y escuchen la radio Vía Francia. Estoy bromeando. ¿Sí? Dale. Y escuchen a Alfonso. Ahora. En cuanto a la pobreza en Estados Unidos, no es una cosa de ahora. Ahora se ha ido visualizando más. pero el problema de la pobreza y de los sectores, esos colchones de extrema pobreza que existen en Estados Unidos han existido desde hace muchos años. Sí. Pero durante la Guerra Fría había que bajarle el perfil a aquello y demostrar como que Estados Unidos era el país más igualitario y donde no habían pobres y un montón de cosas. Tierra de oportunidades. Y tierra de oportunidades. American y muchos dreams. Eran los, sobre todo latinoamericanos, que se iban a Estados Unidos a trabajar y porque allá iban a hacerse en América. Pero se empieza a visualizar fuertemente a que esta situación de la pobreza después de Katrina, cuando queda toda esa, se demuestra toda esa verdadera pobreza que existía en esos sectores del sector atlántico y que, bueno, demuestra de que, claro, la pobreza existía. Ya, para la joda. Oye, dile a la alemana que pare y llamar, o si no va a agarrar el teléfono lo va a tirar a la cresta. Bueno, yo continúo lo que está diciendo, que creo que... No, pero estábamos yendo a buen puerto en Oakland y molesta a la alemana, increíble. Sí, pero no, sí. El tema, claro, el tema, yo creo que está el tema de la pobreza en Katrina. Uh-huh. Y yo creo que también se le suma... Estamos en Nueva Orleans. Claro, y yo creo que también se le suma la crisis subprime. O sea... Los coletazos de la crisis subprime, tenemos a Chicago en quiebra. O sea, Chicago, obviamente... Ciudad industrial, la ciudad del viento. Claro, era un reguero de pólvora. Detroit, y lo mencioné el martes, sí. no va a protesta porque Detroit ya no existe. Detroit quebró, desapareció. La ciudad fantasma. Es una ciudad fantasma. Están llamando a artistas y escritores a poblar la ciudad porque ellos no tienen por qué salir de sus casas y no tienen por qué ir a trabajar. Pero es un espacio que se desindustrializó, que lo golpeó la crisis de 2008. Esa crisis de 2008 no ha terminado y por lo tanto están, podríamos decir, todas las condiciones objetivas para que quede la embarrada. Uh-huh. Y esto ha generado justamente, podríamos decir, la chispa en un prado totalmente seco, que es Estados Unidos, podríamos decir, las partes pobres de Estados Unidos y además los que viven la discriminación racial y la brutalidad policíaca diariamente en Estados Unidos. Porque esto hay que decirlo, acá no es solamente el caso Brown, ¿cachai? Acá no es simplemente, acá lo que están viendo es, bueno, el policía que me siguió, el guardia que me está siguiendo durante todo el trayecto del supermercado. El sentirse constantemente como mirado como un delincuente, mirado como alguien que no pertenece incluso a dicha nación, es lo que, por supuesto, a todos personalmente los motiva. Y porque acá podemos decir, el paradigma de la brutalidad policíaca, el paradigma de la discriminación, el paradigma de la segregación en la justicia, pero que han vivido todos. Yo creo que todos los que están protestando lo han vivido. En ese sentido, que todos están en las calles. Yo creo que ahí está el punto. Y claro, están las condiciones, podríamos decir, como nunca antes. Además están las redes sociales, que también es otro elemento que han generado de que esto se difunda y de que todos compartan. Pues esto no es simplemente Los Ángeles, esto no es simplemente Oakland, esto no es simplemente Ferguson. Esto en realidad se está sintiendo y se están compartiendo por todos, porque pasa en todos lados. Está pasando en todo Estados Unidos, e incluso lo que se está mostrando es que también se siente, por ejemplo, y se identifica en Inglaterra, porque en Inglaterra también es una historia bastante parecida. Entonces, eso es lo que se está generando y esta bola de nieve que podríamos decir que está creciendo y sigue creciendo, muestra un poco este Estados Unidos, podríamos decir, que no es el sueño americano, como decía Malcolm X, sino que es la pesadilla americana para muchos de los que viven ahí. Yo lo que veo también es que acá nos ha avanzado desde los años de los derechos civiles. El avance ha sido mínimo. Seguimos con esa educación segregada, asquerosamente segregada en Estados Unidos, en donde hay educación para blancos y educación para negros, aunque no se diga así explícitamente, aunque no hay una ley que lo haga así, pero sí hay condiciones sociales, económicas, incluso podríamos decir de segregación espacial urbana, que hacen de que haya educación para uno y educación para otro. Y una educación para uno claramente mejor que la educación para los otros. Entonces, estamos diciendo que se está viviendo todo lo que se había prometido desde ya hace 50 años aproximadamente que debería cambiar, y que por lo menos cuando vieron que Obama llegó al poder dijeron, ya, esta es por fin. Ahora sí que es el momento en que vamos a tener una vida digna, una vida decente. Y no ha pasado nada. Absolutamente nada. Ha sido exactamente lo mismo o peor. Acá estamos viendo el caso de 12 balazos más de la mitad del cartucho de, probablemente de la pistola con más balas que tenga un policía en Estados Unidos. Y el gran jurado que también refleja esa discriminación racial, un sector principalmente negro, principalmente afroamericano, la mayoría del jurado era blanco. Entonces esto también genera, bueno, también nombran el jurado también de forma racista, tampoco representativo. Entonces, por supuesto que genera esa visión de dolor, de desesperanza, y que bueno, no nos queda otra que salir a las calles y hacer ruido, mucho de hecho, ruido. Eso es lo que está ocurriendo, insisto, porque se mezclan varias cosas que tienen que ver con el tema racial de la muerte el asesinato de Michael Brown, para los de Darren Wilson, este policía, pero también ya es una mezcla de cosas, de cierta, ¿cómo señalarlo? Una mezcla de rabia, de indignación, de que tiene que ver con condiciones, que tiene que ver con racismo, que tiene que ver con oportunidades, que tiene que ver con planes sociales, el fracaso de la figura de Obama en términos de la desesperanza en su segunda administración, el Obama Care que terminó siendo un gran chiste. Hablamos de un montón de factores que uno se pregunta, bueno, uno siempre en definitiva se pregunta por qué en Estados Unidos no pasan este tipo de cosas. Sí pasan, pero generalmente son silenciadas y todo, pero en escala pequeña. Estamos hablando de 37 estados, ¿de cuánto hablamos? ¿De 52? 51. No, son 52. Bueno. De hecho, incluso dejamos afuera en su Puerto momento así Rico. Como Alaska. Bueno, Puerto Rico es parte de, aunque oficialmente no es un estado, pero es parte de. Es un protectorado. Exacto. Pero claro. El Alaska, Hawái. Alaska y Hawái son como los estados que uno diría que ya. Pues, difícilmente va a haber revuelta en una de esas, quién sabe. Y Sara Palin nos manda a reprimir. No, y Hawái tendría mucho significado, porque Hawái es la tierra de nacimiento de Obama. Exactamente. Sí, que si sí, que hay revuelta en Hawái ya sería una locura. Y si hay en Alaska, esto ya muestra nivel nacional absoluto. Oye, dice Severina Portea, oye, que pongan el teléfono en silencio. Ya. Pero supongo bueno. Que tiene... Ya lo dijimos, Severina. ¿Quién más? Que está solicitado el líder, ¿será acaso por la visita del representante de Corea del Norte? Chao de Venu, de hecho tiene un almuerzo ahora el líder allá. Le están ofreciendo hacer el doble. Ya, pues dijimos poner en silencio y lo apagó, pero tú ya lo apagamos hace mucho rato. No. Porque probablemente tiene llamado importante también. Estaba solucionando un problema. Un mundo de sensaciones. Terriblemente importante. Sí, ay, nosotros somos importantes. No, pero yo entiendo. Me retiro de acá, vale. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.